Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Buenos días, Oscar, ¿cómo le va? Buenos días para todos, bienvenidos a El Ecologista, programa correspondiente al domingo 5 de mayo del año 2024, que se presenta ahora con unos 17, 18 grados de temperatura en casa, mucha humedad, el viento no soplando del noroeste, y esperando lluvias pronosticadas. Última foto que, a ver. ¿Para grabar? Sí, César, estaba un poco tardío, pero no tenía más remedio que cosecharlo porque están bastante embarrados y está anunciado agua en pila, así que digo, me arriesgo y bueno, lo saco ya más tiempo, no lo puedo dejar. Pero hay plantas buenas. Si lo hubiese plantado un mes antes, era imponente lo que salía. Pero tan igual, estoy contento con lo que sale. Así que bárbaro es eso. Bueno, yo le decía. Qué buena cosecha, Julio. Qué un poquito tardío ese boñato, ¿no? Pero resulta que puede ser, por lo que interpreto, alguno de los amigos que me pidió plantines de el par de clases de boñato que yo vengo siguiendo. Bueno, queda la orden, el 098-482-454, 098-482-454, y más tarde vamos a estar abriendo, aprovechando que ando por acá por los estudios de 770M Radio Oriental. Están muy lindos los estudios de Radio Oriental. Cada vez mejor. Ah, pusieron otra tele nueva, por lo que estoy viendo. Buenas. Vamos a estar abriendo el 2915-4005. 2915-4005. Estamos por Periradio, peri.org.uy. Ahí Germán está haciendo algunas pruebas a esta hora. Así que si quieren engancharse a más de escuchar por aire, 770M Radio Oriental, se pueden enganchar por peri.org.uy, donde de lunes a viernes, de, déjenme ver, 17 a 19 horas, creo que es, 17 a 19 horas se repica, se retransmite el programa Entre Nosotros que estuvieron haciendo ayer de 7 a 9. Damián de la Capilla, ¿qué dice Damián? ¿Qué idioma aprendió a hablar, Damián? Buenísimo. Bueno, Eduardo, entendido, estoy atento. Gracias, Eduardo. Y bueno, yo, justo tiene que ver con lo que conversábamos ayer, Eduardo. Voy a arrancar en donde dejé esta mañana a eso de las 6:00. Buen día, Federico. Buen día. Cambio de operadores a esta hora. Oscar se va a descansar. ¿Dónde dejábamos esta mañana, amigos? Yo no puedo creer, yo no sé si ustedes saben, pero yo no puedo creer que a los gurises de las escuelas no se les esté mandando deberes. Me he llevado una sorpresa gigantesca, porque dice que hace años, no sé cuántos, es lo que quería, si ustedes quieren conversar con ustedes, que no se les manda deberes. Yo pensé que esto era más bien una opción, una mala opción de algunas maestras. Pero parece ser que las autoridades de nuestra educación hace años que llegaron a la conclusión que es al cuete, o sea, como decimos en campaña, al pedo, mandarle deberes a los niños de las escuelas. Si esto es así, y me lo están confirmando por el 098-482-454, pero la verdad que hasta que no tenga un montón de confirmaciones, prefiero seguir dudando de ustedes. Porque si esto es así, no voy a usar la palabra que usé, muy descomedida, que usé hoy temprano, Oscar, porque a esta hora ya hay niños escuchando. Nuestra educación primaria, y capaz que secundaria, me animo a decir que es una educación, una enseñanza de porquería. No educación, porque justo en 2014, cuando hablaban los famosos presidenciables y no concurría Tabaré Vázquez, que a la postre llegaba a la presidencia de la República, yo hacía una locución en donde intentaba que quedara claro en el Ateneo que la educación fue, es y deberá ser dada por los padres en sus casas. Y otra cosa es la enseñanza. Pero vaya si ayuda justamente a la educación que los niños, esas varitas, en nuestro lenguaje fruticultor, Gustavo Martínez, esas varitas que todavía pueden ser enderezadas, vaya, vaya si colabora con los padres en sus casas que a los niños se les mande deberes. Porque en ese momento es que los padres y las maestras, prefiero seguir hablando de las maestras, porque la verdad para mí seguirán siendo las maestras, más allá, no se me ofenda ningún maestro varón. Y el niño comienzan a tener contacto con la responsabilidad mínima diaria que un niño debe tener. Nosotros en nuestras casas lavamos los platitos, yo sé que más lavados, tendíamos nuestras camitas, yo sé que mal tendidas. Barríamos los patios, yo sé que mal barridos. Y muchas otras cosas más hacíamos en casa. Le dábamos de comer a la perrita, a la negra, a la Karina. Yo no puedo creer que seamos tan estúpidos los seres humanos que vivimos en el Uruguay, de que estemos interpretando de que está bien, porque si así fuera, definitivamente hoy mismo ya dejo, ¿no?, lo que estoy haciendo. Si hubiera una gran cantidad de papás y mamás, ¿no?, que me argumentaran en este momento que a ellos les parece muy bien que a los niños chiquititos no se les mande deberes. Claro, alguna que otra maestra bastante vaga la voy a comprender. Si dice eso, porque se ahorra, está de moda ser vago, ¿no? Esto no es de ahora, pero está de moda. Pero se ahorraría el trabajo de mi maestra Irma, de primero, de mi maestra Susana, de segundo. Ya se lo saben a los nombres de mi maestra, supongo, ¿no? De mi maestra Elsa, de tercero, de mi maestra Blanca, de cuarto, y sigo. Ahora me están escribiendo que hola César, dice la verdadera Carolina en la esquina de mi casa. ¿Qué me mandaste? Ah, sí, todo mugriento. ¿Qué hace Francisco? Es una buena gestora. Buen día César, ¿cómo salió de los consentimientos? Diría que cómo está saliendo lo de los consentimientos, estimado amigo, que no me da su nombre y lo añado a contacto inmediatamente el teléfono Edison. Qué lambetas que son estos teléfonos, pones contacto y al toque te dan el nombre de la persona que está escribiendo. Yo diría que cómo está saliendo, amigo Edison. Justamente me parece que se me ocurrió una muy buena idea aquel día que le dije a Sergio, Sergio, vaya pa local, olvídese del despacho acá. Que en este momento está Matías en el despacho haciendo un trabajo que ya lo estoy estudiando con vista al llamado a sala. Es una cuasi interpelación de las autoridades del Ministerio de Ambiente y de las autoridades de la OSA, OCE, por la represa obra de San José, trasvase de aguas al río Santa Lucía, un desastre. Manual de lo que no se debería hacer. Y fue llegar Sergio al local y por allá se dieron cuenta de que no teníamos los 500 consentimientos de mínima que se necesitan para participar de la elección nacional. Y fue entonces una garantía que estuviera Sergio allí porque empezó a mover el avispero. Y te diría que hoy no sabemos si participamos, Edison, de la próxima elección nacional. Por lo tanto, tú me mandas acá, se ve que firmaste el consentimiento, Edison, muchas gracias. Los que quieran firmarlo pueden llamar al 09, llamar no, mejor dicho, mandar mensaje al 092-29-1330. Le mandan lo que le mandamos a Edison, que es el consentimiento para lo departamental y para lo nacional, que viene acompañado de un manualcito que imprimió unas ordenanzas, aunque imprimió Sergio ahí, después ustedes le mandan una foto bien hecha al 092-29-1330 y ahí Sergio con los compañeros lo imprimen. Acá en la colonia, así que muchas gracias Edison, si lo firmó 092-29-1330, si usted quiere me contesta por acá si lo firmó, porque la verdad que no sé si hacerles un monumento, pero lo voy a tener muy en cuenta. Acá, sí, sí, porque hay gente que pide, pero cuando uno le dice, che, firmá el consentimiento este para que nos podamos presentar en la próxima campaña electoral, sí, lo que pasa, que yo soy bastante apolítica, anda a cagar. Soy bastante apolítico. ¡Sos jubilado vos! Sí, pagás el IAS. Sí, ay, sos apolítico. Mira, sos trabajador vos. ¿Pagás el IRPF de Astori también? Sí, empiezo. Y sos apolítico. Ah, mirá vos. Me haces acordar a Bertolt Brecht. Cada vez que alguien dice que es apolítico, yo frunzo el ceño y me acuerdo de Bertolt Brecht. Pero te vinieron a buscar y ya era tarde. Acá en Colonia 33 el año pasado por lo menos le mandaban deberes. Muy bien, me alegro mucho. Pero, claro, son escuelas del interior, de repente ahí hay todavía, no sé, le mandaban deberes. Ahora no sé, dice, porque no tengo vecinitos para confirmarle. Mi gurisa está en quinto de liceo y en la escuela, Guille, dice, Guille, ¿de dónde es Guille usted? Porque está bueno siempre que a uno le pongan el nombre y de dónde están escribiendo o hablando. Guille dice, mi gurisa está en quinto de liceo. Y en la escuela de segundo a quinto, creo que dice, y sexto, no le mandaban deberes. Así que ya ves que hace como 7, 8 años... Es lo que me decía mi señora. Dice, pero César, si hace como 7, 8, 9 años que no les mandan deberes a los gurises. Pues yo no puedo creer que sea una especie de orden. Porque sería un país de cuarta, un país de quinta. Entonces yo me imaginaba que de repente algún maestro, alguna maestra, ¿entienden? Ya va a salir el Codicena a negarlo, me dice. Bea, ¿qué dice Bea? ¿De dónde escribe Bea? Buen día, César. Tengo los apellidos de Bea, pero a mí me da que... ¿Qué le importan los apellidos? Porque incluso a veces me dicen, no tomarán recaudos, venganza con nosotros. Eso me decían algunos de los operarios que me escribieron de la empresa Obra en el río San José, que estuvimos visitando y que ya están desguazando. Vega, no tomarán, no, quédense tranquilo, que Vega no va a dar sus nombres. Y además ustedes no me invitaron a venir acá. Yo vine porque quise. Buen día, César. A partir de la reforma Rama, ya en los 90s, A mis hijos por entonces no le corregían las faltas de ortografía. Claro, por eso es que yo un día revisaba las notas que ponía una maestra, un chiquilín, hace unos cuantos años, ya debe ser como 7, 8, 9, porque el chiquilín ya tiene 18, creo, 17, 18, por ahí anda. Y veía que la maestra le había puesto precioso trabajo, las dos veces con ese. Una rayita abajo indicando el error, pero nada de corregir. Ah, de Villa del Cerro, gracias Bea. Marisa, buen día Vega, dice. Yo ya firmé por el celular, gracias. Necesitamos que esté como siempre, Marisa, gracias. Vamos a firmar los dos. Para que rompa bien los huevos, dice. Muy bien, gracias, Pancho y Doris, de Neptunia, 092-29-1330, gracias. Me dice, soy abuela y en nuestra época era mínimo 3 deberes por día. Y en mi época mínimo 1 o 2. Y como contaba esta madrugada, yo le decía a mamá, me voy a jugar al fútbol con los... No, venga para acá. ¿Hizo los deberes? Sí, bueno, vaya. No, no los hice todavía. Siéntese acá, vamos a hacer los deberes. Pero yo que lo... Siéntese acá, vamos a hacer... Y mi tía, que era maestra, la Betty... Ah, una manera de hablar como hablan las maestras, ¿no? ¿Hizo los deberes, César? Sí, sí, ya los hice, tía. Bueno, entonces vaya, vaya a jugar. Brazo Oriental, después quieren que estos gurises... Bruta irresponsabilidad, gran trabajo para sus padres cuando sean adolescentes o jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando en las inmediaciones de los shopping en Montevideo? Ah, sí, sí, claro. Siembra eso y cosecharás lo que estás sembrando. Buen día, César. No, pero no tiene nada que ver, César, con eso de hacer los deberes. Todavía no escuché un mensaje de un pelotudes que me diga que no importa si a los gurises le mandan deberes o no le mandan deberes. Yo creo que no hay que mandarle deberes. Menos mal que por lo menos los oyentes de nuestro programa, ya voy a encontrar uno. Ahora vamos a abrir el micrófono, Federico. Le había pedido a Oscar el número, porque no me lo acuerdo. 2915, ¿cómo fue que me dijo? 4005, ¿puede ser? Bien. Buen día, César. Yo no lo podía creer cuando la maestra lo comunicó. No solo no le mandan deberes, sino que todo es a fotocopia. ¿A fotocopia? Convengamos que es un colegio privado, dice. Un desastre. Saludos, Nair. Ever de Cataluña. Ah, mandando consentimiento. Ah, muy bien, gracias. Lo que sí, no va a poder participar de la convención porque no va a venir de Cataluña, España. Hola, hombre, a la convención del Peri me voy en un avión. Gracias, amigo. Dice acá de Pauli. Escuela número 2 de Paysandú. No mandan deberes. ¡Oh! ¡Otra! Se combinaron los de Paysandú, dice Cristina, de Paysandú. Le pregunté a mi hija de tercer año de primaria, que dice, buen día, casi nunca me mandan... Ah, le preguntó ella a la hija, casi nunca me mandan deberes, dice. Ah, no, a la nieta. Le pregunté a mi hija. Ahora entiendo. Esto de los WhatsApp, ¿viste cómo es? ¿Quiere salir alguien al aire, Federico? Bueno, la señora acá dice que no le mandan deberes. ¿Quién habla y de dónde ahí? A ver. Hola. Hola. Sí. Hola. Mucho gusto. ¿Quién habla? ¿De dónde? Te escuchamos. ¿Eh? Te escuchamos. Sí. No. Se escucha abajo, no sé. Siga. Hola. Lo escucho bien, hable o calle para siempre. Quería 2915-4005. Sí, señor, hable. ¿Eh? Hable. Es Federico, que no lo quiere. Pero el problema de las palmeras que están siendo atacadas por el picudo rojo de 3 metros, está bastante fea. Está, ya le damos algún detalle, ¿está? Sí, sí. Después vea cuando pueda, a ver qué pasa con el bicudo este, porque las palmeras no sé si se caen o no se caen. Vale. Bueno, muchas gracias. De disculpe nada. Que no me dijo de dónde está llamando. De la Antártida. No, porque en la Antártida no hay palmera Fénix canariensis. Nos saca de tema brevemente, pero se trata del picudo rojo. El picudo rojo es grandote, pero es como, ¿vieron los gorgojitos de la famosa familia de los gorgojos? Los gorgojitos que de vez en cuando aparecen en la harina, y está bueno que aparezcan en la harina de vez en cuando, porque quiere decir que las harinas no están bajo tratamiento de fosfuro de aluminio o fosfuro de magnesio. Está bueno que aparezcan gorgojitos de vez en cuando. Compré en Almacenes Toledo y sí, me aparecieron unos gorgojitos. ¿Usted sabe que está bueno que aparezcan gorgojitos de vez en cuando? Y entonces, Si bien no hay cura para el picudo y la palmera que más agarra es la Fenix canariense, y después agarra algo la Trachycarpus, y después algo la Ciagru. Pero aparentemente en Tacuarembó, quiero saber que se trata de laboratorio de Alta, seguramente se encontró algún tipo de solución esta semana. Ahora difícil va a ser de curarlo, porque por más que uno tenga una solución que no es química, sino que es de repente un honguito que ataca al curculiónido, otra cosa es poder curar la palmera con el producto. Además de eso, se informó de un producto sistémico. Me da la impresión de que ese producto sistémico, obviamente, más o menos tengo un conocimiento porque soy ingeniero agrónomo, se debe de tratar de un producto fuerte que no creo que pueda ser aplicado sin tener en cuenta de que se trata de un agroquímico tóxico que puede tener repercusiones. Y por lo demás, así como ingresó el gusanito de las galerías de los cítricos desde China por Brasil, llegó el curculiónido que ataca nuestras palmeras, el picudo rojo. Y bueno, lo que yo sé de escuchar a gente que sabe mucho sobre el asunto, porque esto ya pasó en Europa, es que las palmeras mal podadas a motosierra son las que más lo están padeciendo. Es decir, que no tienen defensa, más allá de que también pueda, como es lógico, si la población de curculiónidos es muy grande, terminar haciéndole daño a las palmeras que, como era antiguamente que se hacía, no se podaban a motosierra. Hola, ¿quién habla y de dónde? Que estábamos hablando de que no se le mandan deberes a los niños. Hola. Hola. Sí, señora. Hola. La escucho. No sé si es conmigo, Hilda de Piedras Blancas. ¿Cómo le va, Hilda? Bien. Yo soy la hormiga loca cuando voy a... ¿Se acuerda, Vega? Sí, me acuerdo de Vega, una hormiga loca. Vega, lo llamo por dos cosas. Yo estuve ahí cuando pasaron la película, firmé algo, pero Sandra me dijo que yo no recordaba mi número de credencial. Se lo paso... No, ya lo... Usted escríbalo al 0... Ya quedó de llamarme, yo se lo paso, Está, lo que pasa es que el número de credencial, si usted le dejó el resto de los datos, ellos lo sacan igual. Escúcheme, Vega, no me corte. Vega. Pará, le voy a pedir una gauchada, Federico. Tengo una palmera. Sí. Para regalar urgente, porque le molestan los vecinos, los cables. Entonces tengo una para regalar o vender y otras chiquitas que están naciendo. ¿Qué marca de palmera es? Diría un montevideano. Esa que da, no es urtía, que da como si fuera urtía, pero no es una frutita. Y saben que nacen solas, están sanas, y como ahora el problema de la peste, yo quiero regalar. Bueno, ¿quiere dar un teléfono al aire? ¿Eh? ¿Quiere dar un teléfono? Sí, cómo no. Dele. 2-514-4309. Repítalo. 2-514-4309. Vivo acá en Piedras Blancas, a la altura General Flores, que ya sepan si quieren venir a buscar, ¿no? Bárbaro. Gracias, señora. Gracias, señora hormiga loca. ¿Cuándo nos vamos a reunir ahí por Eduardo Acevedo? Y bueno, nosotros todos los miércoles por lo menos nos estamos juntando, porque de tardecita se está dictando el curso del doctor Rafael Baise, que también va por... ¡Ay, qué bien! Ahí tienen que anotarse para hacerlo presencial o para estar por internet por el 092-29-1330. Y el curso se llama... ¿Cómo te hace la cabeza la prensa, señora Hilda? ¿Cómo? ¿Cómo te hace la cabeza la prensa? ¿A usted le hizo la cabeza la prensa o todavía piensa por cuenta propia? No entiendo lo que me dice. Bueno, corte. Hasta luego. Bueno, gracias, Vera. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282.

Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Muchas gracias, Federico. Cuando son ahora las 10:35, en 25 estamos empezando a salir por alguna de las radios del interior que nos acompañan en esta cadena ecologista, le podríamos llamar. Buen día. Ah, y Germán me dice que estamos saliendo ya por peri.org.uy. Atento, que está haciendo algunas pruebas. Quiere hacer algunas pruebas, Germán, por peri.org.uy. Si alguna persona muy veterana no sabe, le podemos explicar cómo se hace. Anoche viene mi suegra y dice: arreglame el televisor. No le arreglo nada, le digo. Le voy a enseñar cómo se hace, le digo. Usted, cuando le pasa esto, desconecta los dos enchufes. Uno es el de la tele y el otro el del DirecTV. Y cuenta hasta 15. Y después de cuenta hasta 15, sabe contar hasta 15, ¿no? Sí, sí, me dice. Bueno, entonces agarra y enchufa de nuevo. Y ahí prende los dos controles y ya se arregló, me dice. Sí, ya sé, que ya sabía que ya sé. Pero alguien le enseñó eso a uno, ¿no? Entonces, ustedes agarran el teléfono, ponen el buscador peri.org.ui. Y después ya tienen la dirección. Y ahí, si se les corta o no escuchan muy bien por aire, porque si ustedes viven en un lugar como este que yo estoy ahora, si yo prendo una radio a pilas acá adentro, lo más probable es que escuche muy mal, porque hay televisores prendidos, hay equipamiento, hay computadora, hay tubo Lux. Entonces eso es una gran interferencia de ondas, que de hecho mucho bien no me hace estar acá adentro sentado muchas horas, les voy advirtiendo, a mí me lo advierto, mejor dicho, porque todas esas ondas interaccionan con nuestro sistema nervioso, básicamente, y la dejamos por ahí porque es un poquito más largo de explicar. Mariela, para eso, me hace acordar a Mariela, porque me han mandado, Mariela Filtros de Agua, Mariela Filtros de Agua, ¿me está escuchando? Si no, no le paso el mensaje, no le paso su aviso. Dígame si me está escuchando. 096-498312 es 096-498312, uno de los mejores filtros de agua. Para mí hay dos tipos. Y ahora me mandan fotos de que están instalando antenas 5G. Se ve que tienen un convenio en algunos edificios y están poniendo las antenas 5G encima de los tanques de agua. ¡Un aplauso! ¿No tiene un aplauso, Federico, ahí usted? Ah, no precisa, no, ni me lo busque al aplauso, porque la verdad que no es digno de un aplauso. Es un desastre lo que estamos haciendo. Y no nos damos cuenta. Por suerte salió un nuevo libro del doctor Álvaro Ronco. Si quiere me lo manda de regalo, doctor. Ya que me escucha a veces. No, en broma. Doctor, si me está escuchando, lo voy a comprar estos días. Y doctor Recarey, ya que hablo de doctores, hablo del doctor Recarey. Mire que capaz que lo llamo hoy, doctor Recarey. Me olvidé de avisarle. Usted planteó un tema muy importante, que nosotros votamos en contra de la eutanasia en diputados. Y eso ahora pasó al Senado. Y si se vota en el Senado, como fue de diputados que yo voté en contra, eso va a ser una nueva licencia para hacer plata para la farmafia, para la médico-mafia también. Puede ser que alguien se haya animado, a pesar que no estuviéramos diciendo que por el 2915-4005, 2915-4005, ya que estoy en estudios, estábamos hablando, yo estaba preguntando y ustedes me estaban informando, dice la señora Cafabretti, Ah, ya la leo. Espera que tengo una llamada. Estábamos hablando de que los niños no se les manda deberes. ¿Quién habla? Hola, ¿de dónde? Hola, sí, hola. Estaba hablando Moreira, de Ruta 94. Sí, señor. Escúcheme, yo vivo a 5 kilómetros de Chornizo, acá hay una escuelita rural, sí, 59. No estoy ubicando la Ruta 94. ¿De dónde a dónde corre? Entre Chornizo y Fray Marco. Ah, zona de temporales esa, ¿eh? Sí, bravísima. Bravísima esa canaleta. Bueno, ¿qué pasa en la escuelita ahí? Acá mandan todos los días los deberes. Qué bueno, la maestra. Un aplauso, sí. Federico. No, ahí va. Escúcheme, le quería comentar otro tema. Sí. Estaba hablando por usted. Soy hermano de Roque. Ah, hermano Roque. Sí, Roque Moreira. ¿Cómo anda usted? Tengo una huerta orgánica en mi casa. Qué bueno. Y por eso le voy a decir esto. Usted sabe que el otro día fueron un montón de marcheros hacia Paraguay. Sí. A la escuelita de Artigas, en Paraguay. Sí. Y comentó el solitario Breu, sí, comentando que todos los días lo llamaba Puma Alonso de Radio Continental. Sí. Y comentaba que hay una zona argentina que no podían tomar agua los caballos por el agua contaminada totalmente por los herbicidas. Ah, me da pie para hablarle de un tema que quería hablar hoy, va a ver ahora en unos minutos. Ustedes podrán creer que no pueden tener una gallina, no pueden tener verduras, no pueden tener un chancho, una vaca, porque no se puede vivir, está totalmente contaminado. ¿Qué nos espera para el futuro? No sé qué piensa la gente, no sé. Usted se emociona igual que se emocionaba Roque. No, ni que hablar. Porque me... 2x3 y le caía una lágrima a Roque, era hermoso estar al lado de él. ¿Cómo lo recuerdo? Lo estoy viendo en este momento, ese paisano. A mí me da muchísima tristeza que en esta sociedad que vivamos con todo el adelanto que hay, que vayamos tan para atrás a un precipicio gigantesco que no tiene salida, ¿vio? Menos mal que lo dice usted y que no lo digo yo, porque hay gente que a mí no me quiere creer, ¿entiende? No, ¿sabe que estaba mirando el Canal 26 ayer? Sí. Y los únicos países que quedan en el mundo para vivir más o menos tranquilo sobre el tema del cual usted está hablando y otros, es la zona más al sur de Latinoamérica, es América del Sur, es decir, nombraron a Chile, Argentina, Uruguay y partes del Brasil. ¿Cómo estará el resto del mundo, no? ¿Cómo estará, ni que hablar? ¿Cómo estará el resto del mundo? Y nosotros no cuidamos esto que ya el análisis científico que se ha hecho y que puedo compartir con ustedes. Claro. ¿Sabe por qué? Porque fue uno de los últimos lugares a donde llegó el ser humano. Se ve que la culpa, claro, la tenemos nosotros, ¿no? Claro, por supuesto, da lástima. Usted sabe por qué, conversando con un vecino que estuvo en esa zona, el 30% de la producción va para el gobierno, y por eso no cortan, ¿vio? Bueno, macanudo. Sí. Le mando un abrazo. Igualmente, un placer conversar con usted, mucha suerte. Hasta luego. Justo dice la señora Fabretti, aprovechen ya que estoy en estudios, 2915-4005, dice, le voy a firmar porque quiero volver a votar al Peri. Bueno, muchas gracias. Ya anoté el teléfono al que tengo que llamar, Fabretti 092-29-1330. Muy bien, sí, es ese. Correcto. Sale otra vez, dice, sale impecable en peri.org.uy, dice Hamlet de Parque del Plata. Sale impecable, y lógico que tiene que salir impecable. No sé qué prueba está haciendo Germán, dice peri.org.uy. ¿Quién habla ahí de dónde? Que están llamando, sí, al 2915-4005. Estoy fuera de entrenamiento, 2915-4005. Adelante, ¿quién habla y de dónde? Hola, ¿cómo anda, ingeniero? Bien, y vos, a ver qué querés anotar. Estábamos hablando de que no le mandan más deberes a los gurises, ¿puede ser o estoy equivocado yo? Porque si no sería una educación de cuarta, de quinta, la que estamos dando en este país nosotros. Claro, pero el tema es cómo surge la educación nuestra, ingeniero. Bueno, perdón, es la enseñanza, la educación siempre sigue en la casa, ¿no? Siga, siga. Bueno, la enseñanza oficial surge en una dictadura por un clan masón, digamos, que fue la que organizó todo eso. Estoy, y nosotros la felicitamos. Estoy coincidiendo que arrancó ahí, sí, señor. Estoy coincidiendo. Quiero saber cuánto de adoctrinamiento tiene esto. Porque enseñar adoctrina a la gente de paso. Estoy coincidiendo, pero hace muchos años. Y en aquella época se le mandaban deberes a todos los chiquilines. Sí, Yo sé porque arranqué. Y la escuela, la dictadura de los milicos de mierda empezó en el... En, yo estaba en quinto escuela. La Torre. Yo le hablo de La Torre, 1870. No, porque si no se nos transforma en una discusión bizantina. Yo estoy hablando de que los... A ver, los deberes. ¿Colaboran a la enseñanza o no colaboran a la enseñanza? Se ha dejado de dar deberes aparentemente en los últimos años. Claro, colaboran en adoctrinar, en sobrecargar a un niño que tiene que jugar, en la infancia, no tiene que tener responsabilidad ninguna, en adoctrinarlo para, en el sentido del deber. A menos mal que me llamaste, ¿cómo es tu nombre? Carlos, del barrio Ituzaingó. Carlos, estoy discrepando totalmente con vos. ¿Sabes por qué? Porque jugar, sí, claro, yo soy el defensor número uno. Los otros días estuve con unos nietitos y meta juguete porque son chiquititos. Y luego empieza la etapa en la cual tú vas a la escuela, sobre todo desde el primer año, en la cual tenés que empezar a hacerte responsable de algunas acciones. No puede ser todo el día juego y más juego. Hay deberes y hay responsabilidades que hay que ir asumiendo, porque si no los niños llegan a ser adolescentes y tú luego, ¿cómo enderezas esa ramita que se te torció? ¿Me lo puedes explicar? ¿Cómo? Si me puedes explicar qué hacen en la adolescencia con los niños rebeldes, eso que no lo maneja nadie. Pero y por eso tenemos delincuencia desde hace muchas décadas en este país, cuando le mandaban deberes a los niños. Claro, eso no evita que el arbolito se tuerza. Está fallido el sistema. Es como la lucha contra las drogas. Falló. Hay que cambiar la táctica. La verdad que discrepo de acá la luna con vos, pero bueno, me da mucho gusto escucharte. A ver, tú estás vinculando la delincuencia juvenil. Viene a ser un evento nuevo para todos nosotros, que tiene cuánto, o sea, son todos los jóvenes que educó el Frente Amplio, básicamente, digamos, arranca postdictadura, pero sobre todo si los niños tienen, los adolescentes o los jóvenes tienen 20, 25, por ahí, eso los educó todo el Frente Amplio. ¿Qué tiene que ver con el adoctrinamiento, con el... No entiendo. Ingeniero. Sí. Es decir, nosotros en la dictadura teníamos torturadores que habían hecho la escuela. Hoy tenemos abogados políticos que no son... No, es bizantina si la planteas así. A ver, ¿a vos te parece bien o te parece mal mandarle deberes a los niños? Yo a los niños de la escuela ya dije, gobierna el PERI, se le enseña lenguas, acaban de irse los galegos de aquí, para mí tendríamos que saber hablar en portugués y en algunos otros idiomas desde hace un rato largo. Porque vamos unos kilómetros adentro en Brasil y ya ni siquiera entendemos nada, y para mí se tiene que enseñar en la escuela. A mí me gustaría contar desde un punto anterior. Es decir, mandar a la escuela a los 5 años, primero, obligatoriamente si queremos hacerlo, pero con todas las clases sociales, para que el sentido de país... se cree ahí en la escuela como se creaba antes, que eso sí se... Macanudo, yo no en la escuela, porque fui a la escuela 33 Orientales, pare que estoy, cuando yo vamos a tratar de dialogar un poquito, a pesar de que no es la idea, pero usted piensa de una manera tan distinta que arranca un diálogo, diría el paisano. Cuando nosotros fuimos a la escuela era muy pobre, la escuela 33 Oriental éramos todos pobres, pero después yo fui a un liceo en Paysandú donde nos entreverábamos con los Manolo Pereira, que me votó el PERI en las últimas elecciones nacionales, y tenían una estancia ya en la ruta 26 de más de 10.000 hectáreas, y nos juntábamos todos y éramos todos amigos ahí, pero eso ya no corre más, mi amigo. ¿Qué vamos a hacer? Pero usted, ¿cómo va a llevar a los hijos de los ricos? ¿A Revencazo lo va a llevar a la escuela pública? Dígame, a ver. Pero con la obligatoriedad, como el voto, ingeniero. ¿Y cómo con la obligatoriedad? ¿Me lo puede explicar? Usted me hace acordar a mi suegra. Pero yo se pone a mirar el informativo y empieza a matar gente. Habría que matarlos a todos, dice. Pero ¿cómo con la obligatoriedad? A ver, explíqueme. Pero y como el voto en las elecciones, que estamos todos obligados, somos rehenes del sistema político. Pero por un lado usted quiere obligar a los hijos de los ricos, póngale que pueda coincidir, pero lo veo impráctico a que vayan a la escuela pública, pero por otro lado no me le quiere mandar deberes a los niños. ¿Quién lo entiende a usted, amigo? Mire que de ministro de Educación Pública usted si gana el PERI no va a ir ni de aquí a Marte. No. ¿Mandamos deberes o no mandamos deberes a los niños? Esa es la respuesta. Mire. Tiene que haber... Le corto. ¿Mandamos deberes o no mandamos deberes a los niños? ¿Sirven los deberes o no sirven los deberes? Para dígame. La educación que quiera, pero tiene que haber una base que haga que cree el país socialmente, que lo cree, que lo intercale como existía antes. No tiene nada que ver con lo que le estoy preguntando, hasta luego. Y si me quiere votar, me vota, y si no quiere votarme, no me vota, porque si nosotros ponemos a hablar así, es como estar en el suero cabana donde arreglaban el país, mire qué lindo que quedó. ¡Hasta luego! Quedó libre el 2915-4005. Esto es parte también de un juego, pero lleguemos a la conclusión de que el amigo tiene una contradicción gigantesca. Me quiere llevar a todos a prepo a la escuela, pero no quiere mandar deberes. Mire, nosotros nos mandaban planas, ¿se acuerdan de las planas? Y estaban bastante buenas las planas esas. Una vuelta me agarraron, a mí me pusieron en la plana: no debo pegarle a mi hermano, no debo pegarle a mi hermano, no debo pegarle a mi hermano. Tengo el 098-482-454 y después el 2915-400. ¡Epa! No me van a dejar leer ningún mensaje, espera un poquito. Dice: buen día, César. Los deberes son parte del aprendizaje porque refuerzan muy bien lo que enseñó la maestra en la clase. Perfecto. Y también son un deber para sus papás, para que los papás no sean tan pelotudes que vienen los... ¡Ah, está de moda! ¿Qué? ¿Se van a enojar conmigo si les digo la verdad? Los papás agarran el celular y dicen: hacé los deberes, dice. Hola, ¿quién habla y de dónde? Buenos días, César. Bueno. Habla René Travieso de acá del Cerro. ¿Cómo anda, René? A ver, ¿cómo anda usted para ser mi ministra de Educación? El miércoles pasaría por su local. Vaya. Para firmarle. Vaya a firmarse de la credencial. Vamos a ver cómo anda usted para hacerme de ministra de Educación y Cultura. La sé de memoria la credencial. Bueno, a ver. Tengo 75 años, así que... ¿De qué quería opinar? No, que la escuela valeriana fue la mejor. Claro. Don José Pedro Varela, pastor de la escuela, jamás morirá. Y vamos para el campo, y mi abuela Blanca... El himno Varela es lo más lindo. Mi abuela Blanca, que tenía la hija, Blanquita y Aparicio, y decía, ella era maestra y después directora de la escuela, y nosotros le llegábamos los diarios a la mamá, que no sabía ni leer, y a la hija, que después fue maestra, y después fue directora de la escuela, le enseñaba a leer allá en campaña, le llevábamos los diarios bien. Y me decía, canten la de José Pedro Varela. ¡Adelante! Me acuerdo de los nombres de todas mis maestras. ¡Qué bueno! Y qué linda fue, la verdad, la época más linda de mi vida. La maestra más linda que yo tuve era Susana, de segundo. Bueno, un gusto, el miércoles voy sin falta por su local. Muchas gracias, no tiene nada, gracias, quedó libre el 2915-4005, si quieren. No tiene nada que ver, dice Damián de la Capilla, que sea del interior, pero creo que es incluso peor, y él está escribiendo del interior. Porque es como si experimentaran aquí en el interior, me dice. Ah, qué buen dato, Damián. Todo comenzó paulatinamente desde los comienzos del Plan Ceibal. Es lamentable. Solo los padres que se preocupan por sus hijos sabemos lo difícil que es la enseñanza. Vamos a correr. Ah, la educación, dice. Ah, está, tenés razón, sí. La educación y la enseñanza ahora. Muy bien, Damián, sí. Me parece genial lo de los deberes 2915-4025 que tengo que... No, 4005. porque una llamada más entra, después me tengo que ir al corte, ¿eh? César, te pones desagradable, me dice. Te pones desagradable. Es que lo hago un poco a propósito, porque así ustedes saben que no se tienen que salir de tema. ¿Saben por qué abrí el micrófono? Porque mi suegra me pidió. Rosa Blanca. Blanca Rosa, le digo yo. Rosa Blanca, dice. ¿Vas a abrir el micrófono? Sí, abro el micrófono, le digo. Pero la gente tiene que hablar, si no, esto se parece al Sorocabana, en donde aquellos viejos no arreglaban una mierda del país, se pasaban todo el día al pedo tomando café ahí, fumando. ¡Hola! ¿Qué, dije algo que no es verdad del Sorocabana? ¿O tengo que hablar del Tupinambá también? Porque me lo han contado algunos viejitos que ya no caminan por el planeta. Hola, ¿quién habla ahí? ¿De dónde? Hola, soy la Mapuche del centro, César. La Mapuche. Sí, ya he estado por tu local, ya he firmado todo, hasta con mi hija y todo, ya estamos ahí en la planilla. ¿El nombre de pila, diría, de la Mapuche? Mariela. Mariela. Es que siempre has hablado con mi hermana ya, Carlos, de Chile, que está cortando. Ah, ¿cómo anda? La Mapuche. Sí. Ah, por eso me dijo que yo no interpreté de entrada. Claro, correcto, estamos hablando entre mapuches, sí, señor. Sí. La escucho, Mariela. Bueno, sí, lo que pasa es que la cuestión esta de los celulares ha cortado la vida, sí, señora, a los muchachos y todo. Yo iba a la escuela y venía corriendo a ayudarle a mis hermanos a hacer los deberes. Y iba a la biblioteca. Y esa generación, nuestra generación, escribe sin falta. Claro. La generación de ahora, todas con falta. Es un desastre. Terrible. Sí, terrible. ¿Se cortó? Uh-huh. ¿Se cortó? Tremendo. ¿Es así? Sí, claro que es así. Y yo le digo a mis nietas y todo, pero dejan los ojos en los celulares. Y la cantidad de estos gurises que va a tener problemas gravísimos de ojos no está escrita. Sí, yo ya que sí. Bueno, eso quería aportar nada más. Bueno, gente de la tierra, dice, ayer me preguntó uno, dice, pero ¿por qué le pusiste la chacra mapuche en vez de charrúa? Digo, porque vos sabés qué quiere decir mapuche entonces. No, me dice, y quiere decir che mapu, que es gente de la tierra, ¿verdad? Es verdad. Bueno, es verdad. Un saludo para los parientes allá en suyos, no míos, en Chile. Los están escuchando. César, a ver, dígame qué opina usted de este mensaje. Es una chica muy bonita. Dice, César, ¿qué? A ver el nombre, vamos, porque estos teléfonos son muy cuenteros. Voy a poner crear contacto, Silvia. Uy, justo como mi señora, se me va a armar lío. César, te pones desagradable, dice, con esa forma de diálogo. Te escucho siempre, pero así te pones dictatorial. No escuchás. Me parece genial en los deberes, después pone. Claro, pero es parte del juego este, ¿no? Bueno, Mariela, ¿la dejé hablar? ¿Está contenta como la dejé hablar? Muchas gracias, siempre me has dejado hablar, así que es para todos y para mi hermano Chile y todo. Gracias, César, gracias. Gracias, chilena. Bueno, nos vemos, hasta luego. Ya me tengo que ir al interior del país, dice Roberto Vaz. Vas y venís, Roberto, tú. Roberto Vaz, pero con B larga. ¿Es con B larga tu apellido? Me mataste ahora. Cuando yo iba a la escuela, dice Roberto, nos mandaban deberes. Sí, claro, hasta en las vacaciones de julio. Por supuesto, ¿te acordás que teníamos que copiar los deberes para las vacaciones? El viernes antes de irnos. Y si no habías ido ese viernes porque estaba enfermo, tenías que ir a pedirle a algún compañerito los deberes de las vacaciones. Sí, claro. Hasta que no los hacía, mi madre no me dejaba salir a jugar. Sí, será así. ¿Qué dice Sergio? Miércoles, día difícil, la sede cerrada. Claro, tiene razón, señor Sergio. Arreglemos con el profesor Baize. La sede estará cerrada, dice Sergio, porque tenemos la interpelación que usted va a hacer en nombre del PERI, del señor ministro de Ambiente y de las autoridades de la OCE. A su vez me pasa una lista de gente para los consentimientos que dice Iván, Dan, Aurelio, Pablo, Mario, Rodolfo. Están los teléfonos celulares acá, que son la gente que quedó, se ve de arrimarle consentimientos a Sergio y todavía no se los ha mandado. Eso es lo que estoy interpretando. Bueno, las 11 en punto, arranco, amigas, amigos, a saludar en este domingo 5 de mayo del año 2024, que se presenta con unos 18 grados de temperatura. Arrancábamos con 14, habiendo llovido unos cuantos milímetros que tirábamos de los pluviómetros en un par de oportunidades y anunciándose lluvia para los próximos días. Aquí en el sur del país, solidarizándonos con la gente del sur del Brasil y algunos puntos del norte de nuestro país, y con la gente que va a sufrir el agua que está viniendo por el río Uruguay, que muy pronto llegará a los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y el resto. La gente del sur de Brasil la está pasando, la zona gaúcha, muy cercana a nosotros, los orientales, la está pasando muy mal. Y nos solidarizamos como es lo que podemos hacer, y sobre todo con la gente del norte de nuestro país. Por eso saludamos en este domingo a las radios que nos retransmiten en el interior del país, principalmente a los del norte, a La Voz de Artigas, a Radio Bella Unión, a Radio Internacional de Rivera, a Radio Patria de 33, a Radio Tabaré de Salto, a Radio Felicidad de Paysandú, pero también, lógico, a Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano, Radio Némesis, Radio Cuervo, Peri Radio, que es peri.org.uy también, y las FM que nos retransmiten en muchos pueblitos del interior. Y si ustedes quieren, podemos seguir con el mismo tema porque estaba lindo, pero yo digo desde ya, me dicen acá, hay que enseñar incluso a escribir en cursiva, que no es obligatorio. Esto me lo dice siempre mi señora. Dice, le enseñan a los chicos ahora a escribir como que en mayúsculas. Y está mal. No saben escribir en cursiva los niños. Es una educación de cuarta, es una educación de quinta la que estamos dando. Por eso yo digo que nuestro compromiso sería en 5 años dejarle la educación primaria, preescolar y primaria a nivel del primer mundo. No me daría el tiempo para encargarme ni del liceo ni de la universidad. La Universidad Vega es independiente de que para formar politólogos que después no van a tener trabajo y que nos cuestan como entre 25.000 y $30.000 cada politólogo, para que después no tengan trabajo, para que tengan que emigrar como están emigrando a ganar chirolas en Chile, en Ecuador y en Perú. Para eso queremos que la universidad sea independiente, para que despilfarre el dinero que con tanto sacrificio ponen los uruguayos para... No, los gobiernos, los estados tienen que marcar el norte. Ahora, yo me podría encargar en 5 años a entregarles a ustedes una escuela del nivel del primer mundo. Primera medida, Vega, que ya los he dejado perplejo a más de un periodista. Primera medida, che, todos los profesores de lenguas, dígase inglés, francés, portugués, lo que ustedes quieran, chino. El hijo de Wilson, que es chiquito, está aprendiendo chino y sabe cualquier cantidad de chino ya, porque a los niños se les enseñan las lenguas, los idiomas, cuando son pequeños. Discúlpenme la comparación, pero es como las cotorras, los loros. Usted agarra un lorito chiquito y le enseña a hablar. Intente con un loro grande, viejo, a ver qué le pasa. Pero deberes, sí. Deberes. Deberes todos los días para los niños. ¿Por qué? Porque ayudan a los papás a reforzar la responsabilidad. Y aunque no le gustara mucho al amigo, que para mí andaba muy denorteado, la autoridad que deben de tener los padres sobre los niños y sobre todo, pero claro, como no aprovecharon cuando los niños eran niños, ahora los adolescentes les caminan por arriba. Porque miren que yo era un adolescente muy rebelde. Ah, yo era un adolescente bastante imbancable, muy rebelde. ¿Cómo hacíamos sufrir a nuestras mamás? Pero un día yo lo llamé a mi papá, tenía 15 años. Lo llamé y le hablé a mi papá. Poniéndolo en su lugar, era rebelde, ¿no? Mismo. Pero si no fuera que cuando éramos niños, todo lo que hicieron las maestras, nuestras mamás, nuestras tías, nuestras vecinas, como ustedes están viendo, estoy nombrando todas femeninas, ¿no? Porque es así. Hay que saber ubicarse. Los hombres, los machos, tienen que, los machos, porque ahora son todos machos, se tienen que saber ubicar. De a rato no pueden ni con sus niños adolescentes, digan la verdad. Y eso es porque les dieron una muy mala educación cuando los niños eran chiquitos. Si alguien discrepa, por ahí está abierto todavía el 2915-4005. Voy a leer algunos mensajes. Ya que arrancó por ese lado el programa, seguimos por ahí. Patricia se aviva, escribe a través de Peri para que yo la lea. Porque como ella sabe que yo leo el chat del Peri, dice nada, te estaban del pelo. Dice Patricia, hay que volver a la educación que tuve de niña. Acá una hija de maestra. Mirá, Patricia, no sabía que tu mamá había sido maestra. Y más que nunca resalto la frase de Artigas: sean los orientales tan ilustrados como valientes. ¿Qué dijo primero? Dijo ilustrados. Pero no es por eso, Patricia. Es porque Artigas daba por hecho que eran valientes. Feliz día, dice. A ver, ¿de qué se trata? Ah, pero esto vino atrasado. Cursiva, la cursiva es vital, dice Alejandro. Estimula el deber, estimula el nexo con la familia. La cursiva es vital. Es la forma más natural de escribir. Muy bien. Cristina dice, deberes sí, es fomentar no solo el aprendizaje, sino la responsabilidad del niño. Adriana dice, comparto, ingeniero, que los niños deben tener deberes en sus casas, así como también obligaciones mínimas en sus hogares, para ir aprendiendo lo que es la vida. Saludos, Adriana, de Tres Cruces. Dice Beatriz, los deberes en los niños, no sé si no la leí, no solo es un espacio para que ellos aprendan, sino también sirve para la comunicación dentro de la familia. Dice, me llama la atención, no hay repetición. No me compliquen más la vida, porque ¿cómo que no hay más repetición? Esperen un poquito. ¿Quién es? Es una dama. Añadir a contactos. Gladys. Dice Gladys, no hay repetición. ¿Para qué van a estudiar si pasan igual? Soy Lola de Las Piedras. Mejor dicho, usted es Gladys de Las Piedras. Me llama la atención que la policía no encuentra el grupo de los antipastas. Ahí cambió de tema. Lola, cambió de tema. Luis, me dice mi primo querido. Montevideano, Luis. Yo era sanducero y Luis era montevideano y tiene la mala costumbre de escucharme. ¿Qué dice Luis? Léelo al aire, así se ríen. ¿Qué querés que lea? Primo, dice, cuando yo era chico, primero los deberes. Sí. Después agarra la pala diente. Para que ande bien la quinta, la tierra. Y después ir a jugar. Era brava la tota tu tía. Mi tía abuela era brava, che, la tota. Pero vos te acordás bien que ustedes eran bravos también. ¿Cómo andaban a caballo ustedes, Estoy viendo aquella imagen donde no sé si fuiste vos o tu hermano. Levanta una niña pequeñita del brazo para arriba del caballo. Por miedo a que el caballo la pudiera pasar por arriba o la pudiera patear. ¿Te acordás de esa? Francisco dice: a nosotros nos enseñaban caligrafía, César. ¿Te enteraste de las miles de demandas de Astra? Sí, claro que estoy enterado, pero hoy estoy para un tema más, como diríamos. Mi señora suegra me dice: abrí el teléfono, si no. A ver, 2915-0. ¿Quieren salir al aire? 2915-4025. Si no, igual no lo abro más al teléfono. Cualquier cosa me avisa, Federico. Dice: ¿te enteraste de las miles de demandas de AstraZeneca en Europa por los efectos adversos? Por supuesto que me enteré. Afortunadamente se dieron muy pocas en el Uruguay de esta, que mató gente cualquier cantidad. Pero la peor de todas, las que mató más gente, fue la Janssen, la de Johnson & Johnson. Pero hoy, sí, hola, hoy no estamos para las cacunas estas de ARN que no son cacunas. De hecho, la etapa experimental de Pfizer, de la empresa Pfizer, termina ahora en mayo de 2024. ¿Quién habla y de dónde ahí? Hola, muy buenos días. Buen día. ¿Bien usted? Acá te habla Rodolfo, de Villa Ituzaingó, departamento de San José. Me encanta que diga de Villa, Rodolfo. Exacto. Adelante. Se dice Villa por la densidad poblacional que tenemos acá, que es un pequeño pueblo. Por eso se lo... Es hermoso. Me gusta, vale. Que se diga Villa, vende cerca, bien Villa. Adelante. Estamos muy cerca de la ciudad de Santa Lucía, departamento de Calderón. No, lo que te quería decir, que lo que tú estás diciendo al aire con respecto a lo burro que le están enseñando a hacer a los niños en la escuela, eso tenemos que, de una vez por todas, entre todos, terminarlo. Y está muy bien lo que decís vos, de que hay que mandarle deberes a los niños para que lentamente volvamos a tener más o menos una educación como corresponde. Ahí está, o sea que usted le está dando valor a los deberes. Viene acerca como cuando usted va a una academia de aprender a conducir y a usted también le dan deberes si no sabe conducir. Exacto. Usted tiene que leer esto, dice, teórico, y después usted tiene que practicar y me va a venir a decir en la clase que viene cuál es el embrague y cuál es el freno y todo eso. Pero hay gente que no quiere mandarle deberes a los niños porque dice que no, que es atrasado. No, todo lo contrario. Atrasado es lo que se está haciendo ahora para inducirlo a no pensar. Claro, por eso Bill Gates, que dudo que sea atrasado. Le pido a Germán si tiene la locución que hice en el Parlamento el otro día. Bill Gates seguramente que algo sabe de computadoras, vio que a los niños les dijo nada de teléfonos celulares hasta los 14 y papel y lápiz y goma para estudiar aquí en casa. Por algo será, ¿no? Por algo será. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Eh? Rodolfo Rodríguez era el mejor arquero que tuvimos en el país en un tiempo, amigo. Dicen que sí, y se fue para Brasil. Le mando un abrazo. Igualmente, César. 2915-4005 a la orden. Buen día. 2915-4005 a la orden. Acá dice 098 desde Tacuarembó, 4482454. Buen día, César, dice. En Argentina, que no quieren que audite las universidades. Por supuesto que hay que auditar a las universidades. Por supuesto que hay que auditar un gasto muy grande que tenemos en el área terciaria de la educación. Por supuesto. Pero Milei, ay, ¿y a mí qué me importa quién lo hizo? si lo hizo Milei o quien sea, si tiene razón, hay tanta cosa mal que hace Milei. Grabois está muy enojado, dice. Ya imputado por defalco. Este Grabois va a terminar preso. Leer Traición a la Patria de Guillermo Vázquez Franco. Cuando los orientales como Artigas se referían a la patria. ¿A qué patria se referían? Dice. Qué buena pregunta, Brum. Somos un invento del Imperio Británico y del Brasil. Algo de cursiva están dando en la escuela, me dice acá en Tacuarembó, se ve que es. Y si hay repetidores, sí, sí hay repetidores. Dice, tengo hijos en secundaria y en primaria. Y sí hay repetidores. Parece que en Tacuarembó todavía los niños... No, deben ser los muy sanforizados los que repiten, ¿no? Bueno, Macanudo, todas las plantas están muy prósperas, dice, saludo Vega, con el compost que hacemos con los sobrantes de la cocina. Me alegro mucho. Elian dice... Buen domingo, César, es bueno que manejen las herramientas del futuro, pero no dejen de lado las copias que nos mandaban para mejorar las faltas. Claro, porque un niño tenía mucha falta, por ejemplo, y le mandaban para que él mejorara las faltas, las planas. Y por lo menos cuando yo iba a la escuela, nadie se burlaba del niño que le mandaban planas. Tal vez ahora, como hay un montón de padres tarados que no se encargan de sus hijos, tal vez esos hijos aprenden a burlarse y hacerle bullying a los otros niños. Pero no había nada de malo en que a uno le mandaran planas. Nadie se burlaba de que a un niño le mandaran planas. Se ve que eso está más vinculado a los noventas y al siglo XXI, que de casualidad tiene que ver con nuestra incorporación al mundo de los celulares y de las pantallas. Entonces, dice, muy pocos deberes mandan las maestras. Antes la educación era una educación superior. Muy bien. Voy a atender porque es del interior, si no, no atiendo. ¿Qué pasó? Estoy leyendo mensajes de mi celular. Buen día, ¿quién habla? Ah, no, porque estaba diciendo recién que... No, dale, dale. No, llame, por eso llamé. Tranquilo. Pero si no, sigamos leyendo mensajes. No, lo atendí a propósito. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, estaba escuchando el tema preocupante este de la educación y quería algún aporte capaz que pueda hacer. Sí, señor. El tema de los reclusos y la gente con antecedentes, que es casi un 3% de la población y están los quintiles más bajos de la sociedad, y entonces son los que tienen más hijos. Sí. Y son muy problemáticos todo ese universo. Sí. Y es ahí donde no se toca la superpoblación de cárceles, que son los posgrados del delito y el tongo que no para, y bueno, y hasta que eso no se dé una vuelta de tuerca ahí, vamos a seguir barranca abajo. Eso pienso. Bueno, le mando un abrazo. Saludos para todos. Que pase bien. 2915-4005. Esta entró por el celular, pero pueden usar el 2915-4005. Así yo sigo leyendo los mensajes de acá. Dice, el problema real de la educación, dice Francisco, es que está tomada por educadores de izquierda. Yo la verdad, Francisco, no coincido ni de acá a la luna. Porque no es el caso para el Uruguay ni para muchos países del mundo en donde está sucediendo lo que sucede en Uruguay, porque no somos un caso único en el mundo. Es como cuando hablan de la de Agenda 2030 y lo mejor que se les ha ocurrido es decir que la Agenda 2030 es un invento de los chinos. Bueno, hay que ser muy pelotudes. Yo hablo así porque queda como más lindo, digamos, si no ofendo mucho, ¿no? Queda como más lindo, más educado, ¿verdad? hay que ser muy pelotudes para vincular la agenda 2030 con los chinos, porque esto hace un rato largo que comenzó en los United States of North America. También es de los problemas de los chinos, por supuesto. En todo caso, arrancó en Basilea, donde ellos se reúnen desde hace décadas. Gerardo de Dolores dice: hola, buen día. Le digo deberes primero porque le das responsabilidad y lo sacás de un círculo vicioso de ocio, así como estos metelíos de TikTok. Muy bien con lo de TikTok, ya vi, yo no tengo, pero lo he visto. Mucho metelío, mucha adolescente que se regala, cosa de estimular que las adolescentes y los adolescentes varones también en general regalados en la pantallita y todo haciendo esas cosas que las mamás a veces no le dan ni pelota, y se producen y se pintan las uñas y se arreglan el pelo y todo lo demás, y siguen siendo niñas de 12 o 13 años. Pero a veces no se dan cuenta de lo que están formando, porque después, cuando sean adolescentes o jóvenes, muy difícil que los padres, hablando con ellos, puedan, porque ellos ya pertenecen a una manada a la que pertenecimos todos cuando éramos adolescentes y jóvenes. Ya nuestros padres no son nuestra manada, siguen siendo nuestros padres. Y nos escuchan solo si nos respetan. Y nos respetan solo si les enseñamos como buenos seres humanos, con buenas intenciones, para mí, cristianas, porque soy cristiano. Está muy buena la educación cristiana, la verdaderamente cristiana, la del Nuevo Testamento de Jesús, porque hay mucho invento también. Dice, esto viene del... ¿Lo qué viene del qué? Dije... Entonces yo le agarro y les leo. Los que comen carne no deben de joder, como decía Jesús. No usaba la palabra joder, esa es mía, lógico. Los que comen carne no deben de joder a los vegetarianos, y los vegetarianos no deben de joder a los que comen carne. ¿Dónde dice eso, Vega? ¿Dónde dice? ¿Usted quiere jugar todo lo que tiene contra todo lo que yo tengo a que está en el Nuevo Testamento? Le digo. Y ahí empiezan a dudar. Le juego hasta los calzoncillos. Me va a quedar en pelota, ¿eh? Buen día. Buen día. Dice entonces: en una radio de los Estados Unidos, Norteamérica, creo que dice, hay salas. Entrás a romperlo. Entrás ahí a esa sala, mirá vos, y entrás a romper todo lo que encontrás. Tenés que romper todo. Ya tengo conocimiento de esto, sí. Pero estamos locos, pregunta el oyente. Es que Gerardo de Malvin, escríbemelo de vuelta más cortito si quieres. Perdón, César dice, pero veo el magisterio. Bueno, pero es que está sacando una cuenta equivocada. ¿Acaso todo? La pregunta es, ¿te animarías a jugar todo lo que tienes a que los muchachos que van a magisterio son todos de izquierda? Perdiste. Gracias por leerlo. Dice, a las niñas hay que decirles que ya, qué lindo este mensaje, que ya están maquilladas naturalmente. Por eso no precisan maquillaje. Las niñas que se meten maquillaje se están poniendo feas. No lindas. Por usar maquillaje. Gustavo desde Atlanta, ¿qué pasa, Gustavo? Dice Gustavo de Atlanta. De Shosa es una calle. Ah, ta, ta, ta. Ahora te miro el video, no lo puedo ver ahora, Gustavo. Ah, Bueno, podría seguir un rato largo, porque ya ustedes se engancharon, por lo menos en el celular. La cursiva es esencial para activar la comunicación entre las neuronas, lo dice Orieta. Si quieren, mientras escuchamos a Raquel, pongo un audio, una llamada más por el 2915-4005, 2915-4005, entra. Hola, César. Hola, Raquel. Bueno, te cuento que te habla Raquel de San Jacinto. Yo trabajé 20 y tantos años en jardín de infantes de primaria en Montevideo. Y la verdad que nunca hicimos diferencias con los niños, al contrario, tratábamos de ayudar y muchas veces los padres nos venían a hablar sobre distintos problemas, y nosotros tratábamos de colaborar. Yo creo que la enseñanza se ha modificado, pero lamentablemente no es culpa de los docentes, de todos los docentes. Hay un grupo que lamentablemente lleva a la enseñanza otras problemáticas que no se deberían tocar, en las escuelas como en los liceos, y es una clase de adoctrinamiento, diría yo, con los niños y los jóvenes, que lamentablemente eso no sucedía antes. Correcto. Nosotros en el liceo teníamos moral y cívica, y creo que haría falta ahora tenerlo, pero de otra forma. Filosofía. La enseñanza pública siempre la defendí, mis hijos fueron a liceos y escuelas públicas. Todavía tengo una de mis hijas que es docente en jardín de infantes, y es también maestra de común, y sinceramente ella da todo por sus niños, y muchas veces te da cosa porque ella se preocupa horas y horas en su casa haciendo trabajos para llevar al jardín, y bueno, y lamentablemente no todo es igual, pero yo soy firme por la enseñanza pública. Un abrazo. Muchas gracias, Raquel. Bueno, ¿quiere entrar alguien, Federico? Hola, hola, hola. ¿Quién habla? 2915-4005, última hola, llamadita. Hola. ¿Quién habla ahí? ¿De dónde? Gustavo del Cerrito. Adelante, Gustavo. Bueno, con respecto a los deberes, los deberes deben ser permanentes, o sea, tiene que haber la posibilidad de que si uno tiene un hijo y no lo puede mandar a la escuela o no lo quiere mandar a la escuela, tenga la posibilidad de enseñarlo en su propia casa, porque hay múltiples casos en los cuales eso es imprescindible. Uh-huh. En segundo lugar, contestando sobre el tema de la izquierda en la enseñanza, debemos agradecer a Sanguinetti, que le entregó la enseñanza a los comunistas después de la dictadura en base a un convenio hecho en el Club Naval. Entonces, a la mierda, me mató ahí usted, Gustavo. La tengo clarísima. Bueno, siga. Escúcheme, tuve la oportunidad de ir a la universidad en varias carreras, y en todas ellas estaba copado por la izquierda, copado por gente que había venido del exterior, que había estado exiliada, y le dieron cargos en la enseñanza que no habrían tenido jamás si se hubieran quedado acá. Y todo eso fue una concesión hecha por Sanguinetti, convenida en el Club Naval, como le estoy diciendo, tengo pruebas, y todo eso llevó a que la izquierda está hoy en toda la enseñanza. Bueno, y además en todos los medios de comunicación. Está bien, usted maneja algunos datos. Sí, yo puedo garantizar, por lo que yo mismo viví, 1980 y póngale 7 en quinto de Facultad de Agronomía, que tenía un montón de profesores que daban sociología, administración, cátedras del tipo, en donde teníamos algunos profesores que eran tan recién llegados a la educación que nos enseñaban cosas que la verdad que nadie entendía, y eran sí todos de izquierda. Algunos compañeros blancos que yo tenía rabiaban porque se ponían a joder con Marx cuantas veces podían. Y yo un día le discutí a uno, muy conocido él, que nos dijo: todas las papas no se pueden diferenciar. Y yo, como estaba con don Lorenzo Goyeche, que era bien de izquierda, pero de los buenos, y me había enseñado mucho, yo estaba en el mercado modelo, yo le dije: no, profesor, usted se equivoca. Las papas se pueden diferenciar, sí. Se les pone marca para diferenciarlas. Y usted después compra la papa de la marca de fulano de tal porque sabe que es buena. Así que se pueden diferenciar. Porque el concepto marxista decía que las papas, por ser unas pobres papas, no se podían diferenciar. ¿Está ahí todavía? Porque fui demasiado largo. No, estoy acá y sigo enganchado, porque el problema de la izquierda lamentablemente es una secta que está, inclusive modificó. Pero ya se me está yendo de la cancha usted, no, Gustavo, porque ahora gobierna la derecha, y de lo que estábamos hablando es de que a los niños no se le mandan deberes. Si hubiera querido la derecha, que hace 4 años que gobierna, haría por lo menos 3 que le estaban mandando deberes a los grises. Bueno, ¿o gobierna la izquierda? No, el problema de la educación es que la influencia, la educación no puede ser ni de izquierda ni de derecha, porque la ciencia es una, ¿me entiende? Entonces, lo que tiene que primar... No, acá, la ciencia no es una. Leí hoy temprano del libro de Pat Roy Mooney, y precisamente el científico responde a los intereses que le están pagando. Y la ciencia, al fin y al cabo, hecha por los científicos, también responde a los científicos que le están pagando. O sea, lo que pasa es que si usted, Gustavo, es gobierno, usted dice: mire, a los niños se les va a mandar deberes, porque nosotros tenemos, después de todos estos estudios que se hicieron, llegamos a la conclusión de que a los niños hay que mandarles deberes. Y ahí no importa demasiado a qué partido político responde un educador, sea de izquierda o sea de derecha, va a tener que mandarle deberes a los niños, ¿o no? Claro, el problema está en qué deberes usted le manda, porque si usted le manda un deber que tenga que ver con la ciencia o la técnica, en estado puro, no los técnicos ni los científicos corruptos, porque eso que usted me dice de que son los que les pagan, son los corruptos. Yo estoy hablando de la ciencia pura y la técnica pura. No existe, Gustavo. Usted va a facultad de agronomía y hay preciosas personas, seres humanos como nosotros, pero que ellos están convencidos de que los organismos genéticamente modificados, porque no se ponen a estudiar de fondo, porque no quieren discutir, son compañeros míos, son buenos esos organismos genéticamente modificados a los cuales se les aplica un paquete de agroquímicos tóxicos. Entonces, por eso yo me permito a veces cortarlos, cosa que a mucha gente no les gusta, porque en donde yo estoy más adelantado, yo tengo que hacerles ver de entrada la cuestión como es. No existe la ciencia pura, ¿me entiende? No, yo lo entiendo, pero la ciencia pura es la única que podemos decir que es casi que pura, en la matemática, donde 4 más 4 tiene que dar 8. Claro. Bueno, esperemos que se pueda tender lo más posible a la ciencia pura, y que un día de estos podamos tener una tecnocracia decente. Bueno, Gustavo, yo le propongo una idea para cerrar, ya que era la última llamada. Sí. ¿Qué le parece si, por ejemplo, si nosotros nos tocara gobernar, yo iría por cuarto escuela, quinto escuela, sexto escuela, digamos, una cosa así, y le pidiera a los niños que me dijeran cuánto es 28 dividido 4? ¿Cuánto es? 7. Niños, 28 dividido 4. ¿Cuánto es? 7 por 4, 28. Niños, préstenme atención. 28 dividido 4. No, nos ponemos nerviosos cuando estamos hablando por una radio. Está bien, la 3.5, ¿no? 7 por 4, 28, da 7. Ah, da 7, tiene razón. Ah, estaba bien. Estaba la contestación, estaba bien. Yo por hacerle trampa. Chau, hasta luego, Rodolfo. Está bien, Gustavo, está bien. Chau. 7 por 4, 28. Está bien. Bueno, quiere decir, haríamos esa especie de exámenes de los cuales participábamos todos nosotros cuando estuvimos en la escuela, porque es la única manera que hay de saber si estamos aprendiendo. Porque ¿cómo es que pueden saber ahora si los niños están aprendiendo? Si apenas llevan el control de las faltas. ¿Se entiende? ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo se puede saber si estamos aprendiendo? Quiere decir también que es como querer saber si estamos enseñando bien. Entiendo de todas maneras de lo que decía el oyente y algunos que nos estaban escribiendo, que se está formando muy mal a los maestros y a los profesores, hablando en términos generales, como decía don Lorenzo Goyeche. Se está formando muy mal. Por lo tanto, hay que tener exámenes para saber si un maestro o un profesor, pero es que están dando clases personas que todavía no terminaron. Porque entre otras cosas estuvo muy mal también, y quiero decirlo, me encontré con una amiga que era maestra, se jubiló. Me dice, pero ¿cómo que te jubilaste? Le digo, si vos tenés, estás como los milicos que se jubilan a menos de 50. Porque después la gente dice, ¿cómo puede ser que esto de déficit? Si en vez de tener una caja de jubilaciones militares, vamos a poner una pausa, para que cambio de tema, porque así cambio de tema, pongo la pausa a la hora correcta, no le complico la vida a mis compañeros que están pasándole esta emisión a las radios del interior del país que nos están retransmitiendo. Vuelvo enseguida. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Días de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Día César, Diego de Camino del Andaluz de Canelones. Me parece que no podemos olvidar de la dictadura que hizo destrozo en la educación, donde muchos docentes fueron perseguidos y tuvieron que emigrar al exterior, se les sacó el cargo, y bueno, ahí también me parece que empieza el declive de la educación de nosotros. Después la reforma de Rama, una vergüenza, y esta pseudo reforma educativa donde elimina la repetición, donde no importan las faltas, donde no se transmiten hábitos para estudiar ni valores, es una vergüenza nacional, con el único objetivo de que los chiquilines pasen, chiquilines del liceo que llegan a una universidad sin haber dado un examen en su vida, cuando todos sabemos que los exámenes son una instancia más educativa. Me parece que echarnos la culpa uno a otro no es el tema, es un reflejo de lo que es la decadencia de nuestra sociedad, que no nos gusta mirarnos en el espejo. Siempre estamos criticando a Brasil y Argentina y nosotros tenemos muchas cosas, y es hora que nos empecemos a mirar en el espejo. Solo eso quería participar, gracias. Muy bien, Diego, dijo, tuvo suerte, Diego, porque los que escucho en la tanda, ustedes no los escuchan. Los otros días escuché a un querido profesor de botánica de cuando yo hice la Facultad de Agronomía. El profesor titular era Rosengor. Yo tuve la suerte de tener a Rosengor, el papá de Ana, de Libertad. De Libertad, vamos a dejar ahí. Sanitaria. Y él dijo cosas que decía este amigo. La dictadura fue lo peor que nos pudo pasar. La dictadura de los milicos y un montón de civiles lambeta. La dictadura torturadora hasta el año 1984, que mató a Roslí cuando yo trabajaba allá en las veterinarias Fraschini, cerquita. Esa no la reivindican nunca, porque fue una de las cosas más nefastas que nos pasó en el siglo XX. Yo no sé cómo todavía... Y justo iba a hablar de... Justito me pintó justito, verá. Casi, casi de esta manera ya lo dije, porque se conmemoraron años el año pasado, este también, de la muerte de Sendic el mes pasado, de Sendic de Rolik en el Parlamento. Las dictaduras, a nosotros nos tocó una de milicos de derecha, bien hijos de puta, torturadores hasta de niños, jovencitos, en 1983. Nos tocó una de derecha. las dictaduras, sean del color que sean, de la mano que ustedes quieran, por ejemplo la de Stalin y tantas otras, siempre son malas para el ser humano. Se atrasa, se bestializa el ser humano. Y los milicos se acomodaron de lo lindo, robaron todo lo que pudieron y, por ejemplo, vamos al tema en el cual estaba yo, con una pérdida gigantesca de la caja de jubilaciones, porque no les gusta que lo diga así, el otro día tuvieron dos militares en casa, pero ustedes son jubilados. No, retirado, porque estamos al servicio de la patria hasta la muerte. Déjense de joder, le digo yo. Vamos a ver, vamos a hacer con el César Vega y el Peri. Tiene un plan para las Fuerzas Armadas. El plan para las Fuerzas Armadas es el respeto a las Fuerzas Armadas, porque se les pone a trabajar. Primeramente hay que bajar la cantidad de militares que hay en el ejército, porque está recontra superdotada comparada con cualquier país de América del Sur, América Central y muchos países del mundo. Tenemos 3.000 en la aviación sin aviones. Ya le dije al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que tuvo la deferencia de visitarme en el despacho porque yo quería hablar del tema de los chemtrails, los vuelos de aviones fumigadores de porquerías para intentar controlar el clima y que nos están matando de a poco estos tarados. Esos aviones, ninguno decola ni aterriza en aeropuertos del Uruguay, se los digo, por lo mismo que sostenía recién a veces cuando yo los interrumpo. Fíjense que de pasada yo les di a entender de que conversamos nada más ni nada menos que con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Y creo que si era por él, hasta más tiempo se quedaba. Andaba con el bueno, nunca me queda el nombre de la persona que lo acompaña siempre, el comandante en jefe, Campoamor de apellido. Entonces yo le dije, ¿cuántos precisa usted? ¿Cuántos precisa usted de esos que no tenemos? Que es una cagada, no le hablo así, pero más o menos para que ustedes lo entiendan bien clarito, que no podemos controlar los aviones que andan circulando por nuestros cielos porque no tenemos radares, porque queremos hacer de cuenta que estamos en un país de primera y somos un país de... Estamos viviendo en un país que es de cuarta, déjense de joder, entiéndanlo bien claro. Lo mismo, entonces tenemos 3.000 Fuerza Aérea, pero no tenemos ni un avión que ande más o menos como la gente. El otro día me paró un militar en la calle, dice, Vega, tiene que hablar el domingo que por lo menos tenemos que meter dos pucaraces, por lo menos para poder volar. Bueno, si me acuerdo lo digo, le digo. Lo mismo nos pasa con la Armada, que tenemos 6.000 efectivos. No tenemos, ahora nos donaron un par de naves ahí que tenemos para chiviar un poco. No podemos controlar nuestro mar territorial. No tenemos ni siquiera barco para pescar nuestros pescados, nuestras riquezas hitícolas, como le llaman los académicos. Y no podemos controlar quién nos roba, si son brasileros o chinos. Pero no llenamos la boca que somos un país de primera o un país no sé cuánto y que el 50, y déjense de joder de una vez por todas con el 50. Y en el ejército, en vez de tener 9.000 efectivos para tener más o menos una compensación contra los 3.000 de la Fuerza Aérea y los 6.000 de la Marina, tenemos 18.000. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es bajar el número de efectivos en el Ejército Nacional. No estoy hablando solo de los soldados, por supuesto. Y eso se hace de a poco. Yo ya puse el ejemplo de cómo se puede hacer. Y claro, con semejante cantidad, porque era muchísimo más la gente que trabajaba, dicen, la Fuerza Armada en la época de los milicos. La época de los milicos son milicos, otra cosa son los militares. ¿Me entienden los militares o no me entienden los militares? Porque los que dicen, mira, usted despectivo. No, no, no, señor, usted escuchó mal. Yo me refería a los milico. Los milico gobernaron en la dictadura con un... Sí, pero gobernaron con civiles. Yo ya lo dije. Los civiles tan sinvergüenzas como los milico. Pero eso fue por los tupamaros, que la discusión es bizantina. Los milicos nunca debieron agarrar el poder asociado a esos civiles vendepatria, tan sinvergüenza y tan ladrones como los milicos, que un día vinieron y cortaron esta radio al aire y estaba nada más ni nada menos saliendo al aire que el doctor Eduardo Jesús Corso, no de derecha, muy de derecha. Pero se plantó en contra de los milicos de la dictadura. Y les dijo, si quieren cortar, cortan ustedes. Y yo sé, porque sé quién era el operador, que era nada más que el armenio Apkarian, el que estaba ese día en la operación de la radio. Y le dieron la orden al armenio, que terminó su vida votando el PERI, él y su señora, ex comunistas, votando el PERI, lo cual para mí es un honor. Y a Carián le dijo el armenio, si quieren bajen la llave ustedes, yo no la bajo. Y la bajaron. Y esos hicieron tantas cosas malas como que siguen jubilándose antes de los 50. Jubilándose, sí. No me vengan con ese retiro. El otro día uno de los militares que fue por casa, está gordo como un sapo, le digo, pero vos no podés correr ni una cuadra, muchacho. Y quisiera ver practicando tiro quién pega más en el blanco, le digo. Se ríen. Pero yo estimo que las Fuerzas Armadas en un país tienen una función muy importante para cumplir. Entre otras cosas, cuando cambia su destino, que no tiene que ser el destino guerrerista, ese estúpido destino guerrerista de los seres humanos. En el momento en el cual lo que se está gastando por armamentos en el planeta ha llegado al récord en el 2023, con un gasto en armamentos que si dedicáramos a nuestros niños y a nuestra pobreza, se terminaría inmediatamente el sufrimiento de los niños y la pobreza entre los seres humanos. Porque en 2023 se llegó al récord de gastos en armamentos en la historia de la humanidad. Entonces, claro que a la hora de hablar de la seguridad de los orientales, los militares, que son otros militares, son otros militares en los que tenemos que pensar, estarían cuidando, después de bajar el número de efectivos, quiero ser muy claro, porque tiene que bajar significativamente el número de efectivos, son por lo menos 10.000 menos en 10 años, 10.000 menos en 10 años, ¡viva! Pero no van a tener trabajo. Pero yo digo, cuando cierra un frigorífico, ¿qué es lo que pasa con la gente? Y ahí empezamos a llorisquear. ¿No somos militares valientes acaso? Que sabremos entender que si es por la patria, claro que tiene que bajar el número de efectivos del ejército. No hay ninguna duda, después de una discusión sincera y científica, que se hace comparar, como nosotros hemos comparado y hemos hablado para ustedes, con el resto de los países, por lo menos de la región. Lo que pasa que el 91 no sé cuánto por ciento de los políticos, que yo no lo soy, no les va a querer decir esto porque quiere contar con el voto cobarde de la mayoría de los militares, que va a terminar votándolos cobardemente para que le aguanten el trabajo. Entonces, si se trata de un trabajo, se trata de una jubilación, y no podemos admitir de que los militares se jubilen con menos de 50 años. y eso esté dando una pérdida gigantesca a la caja de, ya sé que se llama, retiros militares, jubilaciones. Los militares se van a jubilar a la misma edad que se tiene que jubilar el resto de los uruguayos, 60 años, y vamos a ganar ese plebiscito para el cual el PERI no solamente está desde antes que cualquiera de las autoridades del PICNT, sino que el PERI se comprometió y puso las primeras 100.000 hojas con 4 firmas cada una, que después del imprentero el primer colectivo de seres humanos que puso hojas para ese plebiscito, así como también puso hojas para el plebiscito del Movimiento Uruguay Soberano, fue el PERI, Partido Ecologista, porque cree que el pueblo tiene derecho a opinar. Pero los políticos, que muchas veces resuelven las cosas tirando la pelota para adelante, también han beneficiado, por ejemplo, a las maestras. César, pero usted es antipolítico, me dijo. Sí, claro, porque te digo lo que no querés escuchar. Porque te digo lo que se hizo mal, pero como a vos te beneficia, no lo querés escuchar. Entonces yo le dije a mi amiga maestra, pero, che, le digo, pero vos te jubilás como los milicos, ¿cuántos años tenés? Pero es que tengo muchos hijos, César, me dice, y se ríe. Ustedes pueden creer que la mejor, yo se lo dije en el Parlamento, levanté la mano y le digo, después no digan que el BPS está dando pérdida, porque yo soy el único que está votando en contra de esto que están votando ustedes, que es mandarle todos los seguros de paro especiales por este cuento de la pandemia. Dijo aquel diputado frente amplista que ya no está. Venga, venga, diga pandemia, diga pandemia. Sí, por supuesto, le digo que voy a decir pandemia. Entonces ustedes le están mandando a pagar al BPS todos esos seguros de paro, pero los tiene que pagar Rentas Generales. Y si ustedes le quieren dar un beneficio a un trabajador, no lo tiren para cuando él se va a jubilar, porque eso es ser irresponsable. Es ser irresponsable darle descuento a los trabajadores en la edad a la cual se van a jubilar. Por eso también estoy criticando la edad a la que se jubilan los milicos, los militares, perdón, los milicos son los de la dictadura, los militares de ahora, que casi no tienen nada que ver con los de la dictadura, alguno quedará, alguno, pero me tienen que entender, porque si gobernaran partidos como el nuestro un día, los militares tendrían un carácter profesional integrado al resto de la ciudadanía en lo que se refiere a la pública felicidad de los compatriotas que vivimos en estos suelos, y no pintando arbolitos de cal como los tienen, y van y les hacen la veña, y hasta se visten de militares algunos, se camuflan algunos políticos y políticas. ¿Se acuerdan de aquella política que se camuflaba de militar y salía en un jeep? Con la verdad ni ofendo ni temo. Ese día nuestro país, y si quieren todos los países del mundo, empezarán a vivir como tienen que vivir los seres humanos. Para nosotros no tiene absolutamente ningún sentido tener fuerzas armadas guerreristas. Es antihumano, es tonto, es una vergüenza, es una película, es un cuento. ¿A quién le vamos a hacer la guerra nosotros? ¿A la Argentina? ¿Al Brasil? ¿A los chinos? ¿A los norteamericanos? Pero mientras tanto tiramos el 6,67% de nuestro presupuesto nacional en prepararnos para la guerra. Abandonemos esa tontería. Juntémonos como yo me junté con el comandante de la Fuerza Aérea, con todos. Los otros días se lo dije a Manini también, que es retirado. General, porque ellos se tratan así, ¿no? Tengo que hablar con usted de un asunto, le digo. Nos juntamos con todos los comandantes en jefe y por supuesto con la comandancia de la Policía Nacional. Y con esas cuatro fuerzas organizamos la defensa de la patria, pero de verdad, para dentro de nuestro territorio y para fuera de nuestras fronteras, que lógicamente tenemos que tener una inteligencia de primer nivel. Dice César, lo mejor que tenemos en la policía, me dijo un policía de grado hace poco, es la científica, me dice César. Bueno, le digo, si la científica es lo mejor que tenemos, lo que tenemos que hacer es copiar la científica. ¡Listo! Le robaron en la casa de mi señora hace un tiempo, una casa, donde ella vivía antes, hace mucho tiempo. Entonces, la policía dijo esto, dijo lo otro, ya veía yo que era todo mal preparada esa policía, pero cayó la científica, dice, viene la científica, viene la científica. Le dice la señora de la científica policía a ella cuando llegó, acá vamos a encontrar algo, le dijo. Empezó con el cepillito. A los pocos días había uno preso. Esa es la policía que yo quiero para mi país. Las 12 en punto. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. Gracias, Federico. Muchas gracias, Federico. Las 12 horas en punto. Las 12 horas, a ver si en punto. Déjame ver. Déjame ver, muchacho. Sí. Se puso lindo. 12 horas 03 minutos. Se puso lindo el 098-482-454. Porque, claro, más que yo esperando este momento, ahora voy a hablar de otras cosas. Cada vez voy a ir dando más nuestra línea filosófica, digamos, de pensamiento. Vieron que nosotros no hacemos de políticos, más bien hablamos de la contaminación y un montón de cosas, pero hay que hablar de los temas de los cuales hablan y mienten abundante en esta época. Los políticos mienten abundante, pero como yo fui el único... No diga que fue... Bueno, ¿qué querés que diga? Que si fue el único, fui el único. ¿Qué querés que te diga? El único en diputado que votó en contra del cierre fraudulento de Casa de Galicia, y lo dije para que quedara en la argumentación, como no puedo decir que era fraudulento porque levanto el pateo el avispero, dije que era un acto irresponsable. Entonces ahí lo que yo digo es, cada mutualista que se fundía la absorbe el Estado para tener una salud 100% pública, porque se van a seguir fundiendo. Mire que la lista es grande, La lista es grande. Y esa salud 100% pública lo que nos garantiza es cómo tiene que funcionar la salud, porque la salud no puede estar vinculada a la economía. ¿Por qué? Porque si te enfermo me va mejor. Entonces te enfermo para poder curarte. ¿No? Entonces la salud tiene que ser 100% pública. Hay algunos países muy avanzados del mundo, Gran Bretaña es un ejemplo, por ejemplo, Inglaterra, ya que tanto son chupapatas de los ingleses. Bueno, díganme cómo funciona. Y cada vez, pero va a ser en mi estilo, yo no pienso ir por un estilo muy académico, porque estoy podrido de los académicos. ¿Me entienden? ¿Cuándo se puso de moda el término académico? Hace más o menos 20 años en el Uruguay. Antes no se hablaba de académicos, se hablaba de profesionales. 20, 25, fue más o menos cuando comenzó este siglo. Ahora le voy a decir lo que hicieron los académicos. Entonces, en la materia de la seguridad, la educación, ya les dije, acá frente a la radio está el Instituto Nacional de Colonización, lo cerramos, el Instituto Nacional de Colonización lo vamos a cerrar. ¿Por qué? Porque tal cual abrió este gobierno, y hay que decirlo, venga, pero usted dijo que... Pero señor querido, he dicho en el Parlamento Nacional que tal cosa que se hizo en el gobierno de Tabaré Vázquez fue buena. Porque yo no tengo ningún empacho en decir las cosas como son. Yo no me guío por aquello de la izquierda y la derecha y la izquierda. Eso está pasado de moda. Entonces usted va a ir al Banco República si quiere comprar una casa, porque si no, no se termina más la joda. Y en el reparto de campos del Instituto Nacional de Colonización no se termina más la joda. Y tenemos alguna gente de derecha que hasta son candidatos presidenciales de derecha que tuvieron que entregar los campos, y tuvieron gente, y tuvimos gente de izquierda, amigos de Mujica, que cuando gobernó Mujica tuvieron que entregar los campos porque no se termina más la joda. ¿Y cómo se termina la joda, Vega? Muy fácil, lo mismo que hizo este gobierno, pero hasta mejor. Usted va a ir al Banco República, mire, le voy a publicar ahora mismo la foto que le saqué en el Banco República, la voy a publicar ahora en mi Telegram, César Vega Peri. Va la foto en Telegram, César Vega Peri. Acá vamos al clip y vamos a la foto. Acá la pongo. Entonces, bajando la escalera, saco la foto con mucho... y con mucho cuidado de no quedar regalado, y me ve el señor guardia, que eran dos, y me llaman, pero ubicándome que soy representante nacional, ¿no, che? Bueno, ahora la subo, esperen, le hago el cuento. Y me llama y me dice, con más razón, usted tendría que saber que no se pueden sacar fotos acá adentro. Le digo, con más razón tendría que ir a hablar con aquellas funcionarias policiales que están allá arriba, que están mirando el celular en aquel rincón desde que entré al banco hasta que me estoy yendo. Y se cagan de la risa. Le digo, ¿sabe? Ve, mire la foto que saqué, le digo. ¿Sabe lo que saqué de acá? Saqué que este banco fue hecho por los milicos. Y yo sé por qué fue hecho así, porque tengo el cuento hecho por alguno de ellos, que había una minoría buena gente. Y todo ese subsuelo de la 19 de junio, que está totalmente abandonado, ahí es donde nosotros vamos a hacer funcionar el Banco País, para que todos los orientales, pero desde el más rico al más pobre, le digo, Si usted es muy pobre, usted va a ir al Banco País, que no sabe qué mierdas hacer con la plata de tanto que tiene. Mire, es así. Ah, pero no es académico, Vega. Pero ¿cómo que no es académico? Mire, usted va al celular, dijera Lito, al celular. Celular no, Lito, le digo. Celular. Entonces usted va al sinónimo de la palabra que está usando. Y si no, se va al curso La Mierda de Vaca de un prestigioso académico de la agronomía. Porque antes teníamos que decir las palabras, no sé, porque para hablar de la bosta de vaca ni siquiera bosta se podía decir, había que decir caca o excremento. Bueno, lo que quiero decir es que el Banco República tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él. Las AFAP no tienen dinero, porque ahora esta, iba a decir manga, pero en vez de manga voy a decir caterva, no, tampoco. Esta cantidad de políticos que está hablando en plena campaña electoral, mentirosos todos ellos, dicen que si usted va a una AFAP, usted va a una AFAP, golpea en la AFAP y dice, vengo a buscar mi plata. Porque dicen que se le estarían quedando con su plata si usted vota la reforma constitucional que estamos proponiendo y que esperamos que salga. Porque las AFAP no tienen ninguna plata. Las AFAP, entre otras cosas, tienen plata metida en el trencito de UPM. Pero yo le pedí a Federico que me cortara la tanda porque justo estaba hablando de la nanotecnología. Y nosotros, justo estos días estuvimos hablando de la nanotecnología en varios lados. Nanotecnología que algunos que critican apenas saben que se trata de, ya me cansaron con la millonésima parte del milímetro, no me digan más eso, porque si no interpreto que alguien que me diga de entrada que un nanómetro es una millonésima parte del milímetro, le digo sinónimo de burro. ¿Está claro? En las vacunas, que no son vacunas sino terapia génica, perdón, de la gripe, por supuesto que las de ARN mensajero de COVID-19, se usa parte de la investigación sin aval científico de seguridad de la ciencia de la nanotecnología. Y es uno de los problemas que están creándole a los seres humanos que se ponen esas porquerías. ¿Está claro? Si no estuviera claro, yo voy a ir dentro de poco a la Comisión de Salud y voy a pedir que, ay, me estoy deschavando, que todo lo que voy a documentar por segunda vez en la Comisión de Salud de Diputados pase a Fiscalía. A ver, como dicen los politólogos, a ver, nosotros el miércoles a las 10 de la mañana, le agradezco a todos los partidos políticos que nos votaron esta especie de interpelación. En realidad no es una interpelación. Interpelación es una instancia todavía más potente. Es un llamado a sala en comisión general del ministro de Ambiente, el subsecretario, las autoridades del ministerio y las autoridades de la OCE, porque vamos a cuestionar la obra de trasvase de aguas de río San José a río Santa Lucía. Por otro lado, podríamos seguir, porque yo le ofrecí a estas autoridades de la OCE y a las autoridades de la OCE del Frente Amplio, que dicho sea de paso, le quiero agradecer públicamente a Ortuño, el director del Frente Amplio, lo estoy buscando en la OCE, por no contestar los mensajes que le mandé ni el 9 de abril ni el lunes pasado, agradeciéndole que los vio, por supuesto, porque está en celeste el tildado, agradeciéndole por toda la información que me pudiera mandar, porque le informo que salió la interpelación que, ahora lo digo públicamente, no es lo que le comenté a Ortuño ni a nadie, se perdió el Frente Amplio. Entonces, como se le perdió el Frente Amplio a Ortuño, y si yo un día gobernáramos nosotros y tengo un compañero que está en el lugar de Ortuño, ya mismo le estábamos pidiendo la renuncia del lugar que estaba ocupando. Porque este legislador, en nombre del Partido Ecologista, le pide a Ortuño que le mande toda la información que sea posible a los efectos de poder hablar con los ministros y la autoridad de la OCE para que no pase nunca más en nuestro país lo que pasó con la regasificadora en la época del Frente Amplio y que se está repitiendo con la obra de trasvase del río San José a río Santa Lucía con este gobierno. Pero Ortuño, como es mediocre, como es muy mediocre, no fue capaz, le voy a grabar, como Ortuño es muy mediocre, no fue capaz de pasarle por lo menos un mínimo de información a este legislador, que en nombre de todos los orientales, también de los frenteamplistas, va a estar hablándoles en serio a las autoridades del Ministerio de Ambiente y de la OCE. Entonces, con directores como Ortuño o quien sea, no vamos a ningún lado en este país. Lo estoy diciendo por Radio Oriental. Como Ortuño es muy mediocre, no fue capaz de pasarle por lo menos un mínimo de información. Bien. Y entonces también les hemos pasado a las autoridades de la OCE de los periodos anteriores y de este periodo directrices para el uso sin riesgos de aguas residuales y excretas en agricultura y acuicultura. Directrices para el uso sin riesgos de aguas residuales y excretas en agricultura y acuicultura. A propósito de esto, logramos llegar a otro de los objetivos que nos habíamos propuesto, y ya les agradezco mucho a todos los que me dieron la información y a los que me vendieron las carpitas vegetarianas. ¿Vieron las carpas? Bueno, yo me enteré de que hay de diferentes razas, digamos, y entonces hay algunas que son 100% vegetarianas. Bueno, esas son las que pusimos en nuestros estanques. ¿Para qué? Para que ellas coman el alga de los estanques y el agua de riego que voy a usar en verano entonces no va a tener algas, sino que va a tener la bostita, la mierdita de las carpitas. Y eso, en vez de ser algas, va a ser un fertilizante para nuestras hortalizas. Y la ventaja es que no nos tapará el sistema de riego. Pero las autoridades, ahora yo quiero decir, y algunos compañeros dicen, César, pero lo que pasa que eso no, señores. Nosotros tenemos que decirle a nuestra población, si quieren no votarnos, que no nos voten. Prefiero toda la vida sacar 100 votos y haberle dicho a nuestro pueblo lo que queríamos hacer y que no nos entienda. Pero si nosotros tenemos un director del PERI un día en algún lugar que está haciendo lo contrario a lo que debe de hacer para la pública felicidad de su pueblo, será echado mañana. Entonces, cuando nosotros le pasamos a las autoridades directrices para el uso sin riesgos de aguas residuales y excretas en agricultura y acuicultura, que a este gobierno le hubiera venido muy bien porque está haciendo obras que son importantes en varios pueblos del interior, donde en vez de tirar al agua, el agua sucia, que está sucia como en Alemania, de excrementos de los seres humanos, que son nada más ni nada menos, lo acabo de decir, que fertilizante nitrogenado, fosfatado, con potasio, con magnesio. Y esas aguas, como dice este libro, a los agricultores alemanes se las cobran. Y en Israel lo mismo. Y hay muchos países del mundo donde se está haciendo lo que nosotros desearíamos que se haga en el Uruguay. Pero acá en San Ramón se va a tirar al río Santa Lucía. Y como hace lustros, por no decir décadas, que el agricultor capitalista en nuestro país hace lo que quiere con los gobiernos del Frente Amplio, fue cuando más se incrementó. Pero fue de casualidad, porque arrancó en los 2000, concretamente 2003, gobernaba Valle. La locura de la soja para los chinos, del maíz transgénico, lleno de agroquímicos tóxicos. Y entonces se empezó a plantar, mismo en el arroyo, en el río San Salvador y arroyos Miles, y por supuesto que en el río Santa Lucía, la soja, tal cual nos mandaba un video un muchacho oyente hace poquitos 3 meses para atrás, hasta la costa misma del río Santa Lucía. Y eso es lo que está ocasionando la pudrición de las aguas. Y eso es también lo que ocasiona, como ya se sabe, porque hubo un material, si ustedes quieren, académico, porque no me... ¿Cuándo tengo que usar la palabra? La uso, que salió la semana pasada. Otro capítulo que demuestra claramente que las inundaciones están vinculadas a las plantaciones de estos monocultivos y de los monocultivos forestales, sobre todo en la cuenca de las nacientes del río Uruguay, también a las plantaciones de arroz, a todos los monocultivos y a los monocultivos forestales, se debe la sequía y se deben las inundaciones. Pero a estos monstruos, Ya me volví demasiado popular. Estos monstruos le puse. Estos monstruos de la OCE hicieron una obra que yo fui a ver. Y resulta que toda la muchachada, la juventud y la no tan juventud que estaba ahí, cuando vimos que se empezaban a aproximar y eran todos de las empresas constructoras de esta obra, que ya me informaron en el día de antes de ayer, ellos mismos que están desarmándola a la misma velocidad que la construyeron. ¿Y saben por qué la están desarmando? Porque yo el miércoles, en esta interpelación, pongámosle entre comillas, lo que les iba a pedir es que me demuestren que esto funciona. Porque se ve claramente que no iba a funcionar nunca. Que fue un curro gigantesco por el cual pasaron cerca de 30 millones de dólares que van a quedar en manos de 6 empresas privadas que ahora van a cobrar para desarmar la obra. Y el Frente Amplio, que me votó la interpelación, pero no interpela, ¿sabe por qué no interpela? Porque el Frente Amplio no puede decir una palabra, porque tiene la obra de la regasificadora, para la cual también hay que gastar por lo menos 8 millones de dólares para sacar los fierros aquellos que esa balsa le mostraba a Martínez, el candidato al Frente Amplio a la presidencia de la República. Y si por esos caños no circuló una gota de gas, por estos caños no podría circular más que para muestra, que fue lo que se hizo, agua por un tiempo razonable. Es decir, que el agua que pasó por esos caños es el agua que alguna vez algún ser humano bombeó al precio más alto de la historia de nuestro país, sin duda, y de el mundo, tal vez. Entonces no podemos seguir tolerando los uruguayos que se gaste, que se dilapide, que se tire el dinero de nuestros impuestos, con el cual deberíamos estar resolviendo el problema, primero que nada, de la gente que vive como chanchos en nuestro país, que nos debería de dar vergüenza. Y dije que toda esa gente podía ir por el Banco República, así como un productor rural, y pedir un crédito para su casita. Me dice la gente muy vieja: sí, pero pa, dele a pagar a 30 años, a 40, 50 años, la gente paga su casita. ¿Cómo carajos piensa que se construyó todo el cerro, ustedes? ¿Por qué a la gente ahora hay que darle? Vienen los cubanos y les están dando plata para el alquiler al mes de estar acá en Uruguay. Pero plata para los uruguayos decentes, trabajadores, pero que no les gusta andar arrodillándose ante nadie para pedir un crédito para tener para una casa o para un pedacito de campo. Para esos no hay. Hay que ser lambeta del político de turno. Todo eso es lo que se terminaría si gobernara gente. Y atrás mío quiero tener montones de gentes como la que estoy aplaudiendo, de alguna manera, que fuera bien honesta. Entonces, en esta obra que ahora están desarmando, han gastado cerca de 30 millones de dólares sobre el río San José, y la terminaron la obra, y a los pocos días empezó a llover. Yo ya le hice los cálculos y se los leí en el Parlamento. Si nosotros hubiéramos estado ahorrando del gasto dilapidatorio que hacemos de agua todos los días, un 7%, por no ponerle un 10, hubiéramos tenido la represa de Paso Severino siempre llena. Es decir, ahorrando 50 millones de litros de agua por día. Cuando se dice perdemos el 50%, se puede recuperar, no se puede recuperar más de un 10, 15, reventando 20% de lo que se pierde en ninguna parte del mundo. Otra cosa es lo que se roba. Y la OCE no está poniéndose las pilas, porque hay una empresa de Volqueta que le roba cualquier cantidad de agua a la OCE. Yo ya se lo informé, le roba cualquier cantidad de luz a la UTE y no pasa nada. Seguramente ahí atrás hay un corrupto, que es un funcionario de la OCE o un funcionario de la UTE. Hay edificios con bypass para las piscinas, hay productores rurales que roban el agua de caño de la OCE. La OCE le está comprando el cloro a una empresa que usa mercurio en vez de comprársela a Allianz, que fuimos con quien hoy es el subsecretario del Ministerio de Ambiente, en aquel momento el diputado Marilla, y las autoridades de la empresa Allianz nos recibieron en la empresa, y yo le pregunté: ¿pero por qué no les compran a ustedes si su método de producción es sin mercurio? Porque uno tiene que hacer la pregunta como si fuera bastante tonto, ¿no? Para que, digamos, se ría que la persona que va a contestar de entrada. Entonces, Lo primero que hay que hacer es estar dispuesto a echar al mismísimo diablo a los corruptos de cada una de las empresas públicas de nuestro país. Acá va a haber que hacer una labor de investigación gigantesca, porque con el argumento de la emergencia construyeron esta obra y también trajeron cacunas, y esta obra se va a transformar en una de las obras más lamentables que alguna vez se construyeran en nuestro país, al punto de que no sé si la va a incluir el presidente de la República en la APP que mandó a diseñar. Entonces, ahorrando un 10%, que son más de 50 millones de litros de agua por día, arreglando pérdidas, no hay plata para arreglar las pérdidas. Y entonces, ¿cómo me explica toda la plata que tiraron en esta obra? Que una de las preguntas que vamos a hacer es cuántos metros cúbicos llevó desde el río San José hasta la represa de Velastiquí, que me dijeron los muchachos ahí, cuando había de todo, había un frente amplista, muy frente amplista, él estaba contento porque había fallado el gobierno nacional en esa obra. Y yo le digo, usted es bien frente amplista. Se ríe y me dice que sí, sacando pecho. Digo, ¿sabe lo que me hace acordar esta obra? Le digo. Y ahí creo que le casó la ficha inmediatamente. Le digo, ¿se acuerda cuando Zabalza lo agarró a Martínez y le mostró los caños de la regasificadora? Que está sucediendo lo mismo que en esta obra. En el camino Luis Eduardo Pérez está la base de la regasificadora de la época de Mujica, y le están robando todito con una calidad impresionante que se ve que solo roban de noche. Y allá en Valdés, en la ruta 45, también se están robando todito. Porque, por ejemplo, los cables de cobre de 35 milímetros que yo, dice, no, ni vaya, Vega, ahí, dice, porque ya se lo llevaron. Pero vaya igual, dice, de repente quedó algo, y yo encontré una muestra que la voy a mostrar el miércoles en el departamento, en el... Me salió departamento, bueno, quedé colgado en la interpelación, en el plenario, porque voy a mostrar también dos bulones que me traje, que hay cientos, no sé si miles, tirados ahí en ese lugar. Entonces yo agarro a un diputado que sabe mucho de esto y le digo, estos bulones deben de costar como 2 o 3 dólares cada uno. Y me dijo, ¿vos sos bobo? Me miró y me dijo, ¿vos sos bobo? Bueno, le digo, diputado Cal, no me trate así. Dice, esto lo menos que cuesta son 20 o 30 dólares cada uno, ¿no viste que son calibrados? Ah, porque vos agarrás la pesan 2 kilos cada uno, pero agarrás la tuerca y la haces así para que gire, y gira todo sola durante varios centímetros. Son milimétricos, me dice. Por otro lado, si el programa así, si sale así, yo tengo que seguir, porque está en cuestionamiento lo que dice la academia, que dijo tanta pavada, tanta bobada, como mismo los periodistas que han encarado, por ejemplo, con grandes aviondos que le dijeron que había que hacer pozos en la zona del Raigón para alimentar el caudal del río San José. Disparate. Lo mismo que dijo Popelka en entrevistas, que, ay, mirá lo que dicen los académicos. El académico Popelka lo que dijo, que había que hacer mucha cantidad de pozos en el eje, en el eje del río Santa Lucía. Es decir, cualquier abombado sabe que el río Santa Lucía o cualquier otro río está corriendo sobre sedimentos que están saturados de agua, porque si no estuvieran saturados de agua no existe ningún río. Porque lo que pasa es que cuando se saca el agua de debajo de esos ríos, como sucedió en Estados Unidos, hay un montón de zonas donde se hizo eso para regar. Lo que pasa es que le quitan la saturación de agua por debajo del río y se seca el río. Pero para que ustedes vean que a veces uno usa las palabras para golpear, pero no quiere ser demasiado duro. Cuando aquel asesor dijo, es la economía, estúpido. Le dijo al presidente Clinton, creo que fue, ¿no? Es la economía, estúpido. Nosotros de rato acá, en Uruguay, tenemos que decir, es la academia, estúpido. O sea que no todo lo que dice la academia, si no es discutido críticamente y científicamente, tiene validez. ¿Qué dijeron los académicos con respecto a estas obras? Algunos de los académicos que los he leído dijeron lo que había que decir. Y algunos académicos que yo los suelto sin el celular, por lo tanto no pueden ir hasta Valdés, ruta 45, sin poner la ubicación en el celular, primero deben de saber de qué están hablando. Porque la verdad de los académicos nunca va a estar en un salón, o en un aula, o en un laboratorio que se encuentre en las universidades. Ahí va a estar parte de la verdad, que después van a tener que salir a arriesgar en la sociedad. Lo más lindo de todo esto es que todo está quedando documentado. Cuando hablaba Popelka de hacer pozos por todos lados, yo la verdad que me agarraba de la cabeza. Dice, lo trajimos a este, que casi que le dan un trabajo en la OCE, un trabajo de mucha plata sería. Le digo, pero ¿a quién se le puede ocurrir de que no haya agua en el eje del río Santa Lucía? ¿Y a quién no se le puede ocurrir que si sacamos agua de debajo del río Santa Lucía se va a secar el río Santa Lucía? Eso es lo que está comprobado científicamente. Yo no sé si no estudian o qué les pasa. Pero ¿saben qué sucede? Que nosotros en Facultad de Agronomía pasamos meses. Yo sé lo que sucede. Voy a poner dos ejemplos. Pasamos meses en maquinaria agrícola estudiando tamaño de ruedas de los tractores, tracción trasera, tracción delantera, tamaño de rueda, tipo de rueda, que más gruesa, que más angosta, que con agua, que sin agua, que inflada, que desinflada, según la humedad que tenía la tierra. Y hoy entran con cualquier tipo de tractores gigantescos y entran con camiones que salen cargados con 30.000 kilos de ahí adentro de los campos, sin preocuparse ni por un segundo de todo lo que se nos enseñó en la Facultad de Agronomía y que estaba bien. Macroporos, microporos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, para poner otro ejemplo y usar parte de lo que usé esta mañana, cuando yo le pregunto a las autoridades de la intendencia, ¿qué página era, Vega? No, digo 167. No, le dije. Me atendió muy bien el director de la intendencia, le pedimos, Y vino la señora secretaria también. No, le digo, ingeniero agrónomo. Le digo, pero yo lo que quiero saber es cuántos análisis de agroquímicos se hicieron la semana pasada o este mes pasado. Entonces me mira ella honestamente y dice: ninguno. Ah, está, perfecto. Ahí es donde arrancamos a discutir científicamente. Si no hay ningún análisis hecho, o si están haciendo mucho menos de lo que tienen que hacer, porque yo fui el que cuestioné en la comisión respectiva del Parlamento de que el mercado UAM, que es carísimo para los productores y carísimo para los que van a comprar, porque es un negocio a pagar a largo plazo, es una especie de fideicomiso que se deberá por los siglos de los siglos, amén, si no se funde antes, no se dejó lugar para un laboratorio de análisis como vi en 1992 cuando nos dijeron que se iba a hacer este mercado. Lo primero que hicimos fue en 1992 esto. Iba a costar más de 20 millones, un poco más de 20 millones de dólares este mercado. Entonces fuimos a ver el mercado central de la Argentina. Como si fuera hoy, estoy recordando que estábamos dentro del laboratorio de análisis de agroquímicos, etcétera. Pueden ser ceras, Escherichia coli, lo que ustedes quieran. Y acá se olvidaron del lugar. Por eso la señora intendenta, después de que yo hablé esto, casi seguramente dijo: este va a armar lío. Por eso me están avisando de allá de la obra de trasvase, que están desarmando a toda carrera la obra, Vega. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, es que el miércoles hay una interpelación, muchacho. Dice, vamos a contar con un lugar para el análisis de los agroquímicos tóxicos, pero es tercerizado. Yo lo único que quiero que sepan ustedes lo siguiente. Dice, ¿cuántos votos va a sacar, Vega? Primero, si no llegamos a los consentimientos, que hay que firmar 092-29-1330, 092-29-1330, ni siquiera nos presentamos a la elección nacional. Con eso les digo todo. Si llegamos, nos presentamos. Si no llegamos, no nos presentamos. Para la próxima elección, estoy seguro que Sergio sí va a estar en el 1. Sergio, vos te encargás de esto desde el primer día, le digo. Porque fue el que se puso la camiseta y arrancó a pelearla. ¿Por qué? Nos habíamos olvidado de los consentimientos y bueno, cosas que les pasan a los partidos pequeños. Bueno, como yo les dije, ahora hay que redoblar el esfuerzo. Y si no llegamos, cada cual para su casa. Y se terminan los programas por Radio Oriental y por el Canal Rural, que estamos los lunes de 13 a 14, y todo bien, no hay problema. No va a pasar nada que desaparezca el Partido Ecologista. Al contrario, la coalición de gobierno o la coalición Frente Amplio van a estar muy contentos porque van a recuperar una banca que alguno de ellos perdió. Creo que es el Frente Amplio la que la perdió la banca. Pero nosotros queremos ir por 100 o por 100.000. Ya lo he dicho en el Parlamento, para no estar solo, tan aburrido, tantas veces como cuando le levanté la mano en el plenario al presidente, que era un senador, porque están todos los diputados y todos los senadores. Y yo le dije, presidente Maía, senador, a mí me gustaría que cerráramos la Cámara de Senadores, presidente. Y se reía, ¿no? Y nosotros, si sacáramos 100.000 votos, por lo tanto, ponele que podemos sacar 100 o 100.000, no lo sabe nadie. Más bien, nadie sabe nada. Para esta elección está muy complicado para poder adivinar. Desde el primer día, vamos a hacer lo que hay que hacer para cerrar el Senado Nacional, el Senado de la República. Hay dos maneras. Y vamos a usar la única probable, porque la otra depende de ellos, y ellos jamás nos votarían el cierre del Senado. Por lo tanto, es al cuete presentar un proyecto de ley para que se cierre el Senado. Hay que ir por nuestro pueblo, y debe ser nuestro pueblo que decide si quiere cerrarlo o si no quiere cerrarlo. Pero por ahora nosotros no estamos adentro. Si juntamos los consentimientos 092-29-1330, y después hablamos de todos estos asuntos y problemas en la Convención Nacional, y si somos inteligentes y nos vota mucha gente, teniendo en cuenta que muchas veces votamos en soledad y estamos totalmente convencidos de que todas y cada una de las veces que voté en soledad di en el clavo. Fíjense, el otro ejemplo que iba a poner yo. Le escribo a los diputados de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Le escribo. Le mando la foto sobre el paracuat. Paracuat es gramoxone. Qué lujito, ¿eh? Le pongo. Estamos en la prensa internacional por usar el promotor del Parkinson. Capaz que va a ser necesario que a muchos oriental, que muchos orientales contraigan Parkinson. No quiero ni explicar lo que implica otra, lo que implica para los aplicadores de este desecante. Un veneno terrible que está pasando de contrabando al Brasil, desde Uruguay. Alegremente muchas de estas cosas se siguen enseñando en la Facultad de Agronomía, en la academia, como si se tratara del uso de la aspirina. Yo pongo de ejemplo, dice César, pero no, lo que te estoy poniendo de ejemplo es que en el año 2035, por poner un año, alguien va a estar hablando en una radio y va a estar diciendo o va a estar usando el mismo tipo de ejemplos que yo estoy usando. Porque cuando proponemos el proyecto para que se plante yerba mate en el Uruguay, yo destaco que Julio César da Rosa hace 60 años propuso un proyecto para declarar a la yerba mate de interés nacional. Y justo como se le puso de nombre a una escuela de 33, Julio César da Rosa, yo levanté la mano y pedí la palabra. Y que está todo bien con ponerle el nombre de Julio César da Rosa a una escuela. Lo tiene bien merecido. Pero no sería mejor, le dije a todos los diputados que me estaban escuchando, que honráramos su nombre, destacando que fue el primer parlamentario, lógicamente de 33, Arroyo el Yerbal, Arroyo Yerbalito, el departamento en donde hay más ejemplares de yerba mate, algunos de 10, 15, 20 metros de altura, más de 20 algunos. ¿No sería mejor que lo honráramos? Pero claro, como no lo propone ni alguien del gobierno nacional, ni alguien de la oposición, y ya me di cuenta que al Parlamento llega mucho envidioso, que yo no lo soy, entonces no puede ser que el PERI, un partido insignificante, PERI, Partido Ecologista, saque el proyecto para declarar a la yerba mate de interés nacional, que tiene muchos beneficios como los que se le dieron a la forestación del eucalipto. Entonces los blancos, que yo ya había hablado con el presidente de la calle, que se ve que me dijo, vení por acá que vamos acá a ese proyecto de yerba mate, te olvidaste mal, señor presidente, pusieron a un señor diputado de presidente de la Comisión de Ganadería que era vendedor de yerba canaria, que le dio con todo para atrás el proyecto que ya tendríamos que tener votado. No pasa nada, no tenemos yerba mate nacional, el país que más mate toma en el mundo. donde precisamos urgentemente, como nos dijo la gente de Canarias, que por supuesto fuimos a visitar a todas las empresas que pudimos y fuimos a Canarias, por supuesto, que nos dijeron que no quieren plantar, no tienen interés en plantar ni un árbol de yerba mate, sí una empresa brasileña. Pero también nos dijeron que necesitaríamos en el Uruguay plantar 7 a 8 mil hectáreas lo antes posible, si quisiéramos abastecernos de yerba mate nacional. Pero esto es charamusca frente a otros temas, como lo primero que planteamos al llegar al Parlamento Nacional el 18 de mayo del año 2021, que es el control de los agroquímicos tóxicos que ustedes están comiendo. ¿Por qué en la Facultad de Agronomía se enseñó a utilizar trifluralina de herbicida, Robral o Benlate de fungicida y Pirimor, Metamidofos o Tiodan de insecticida? Todos estos productos absolutamente prohibidos desde hace décadas algunos en los países que pueden hacer las cosas como la gente, porque sale decenas de millones de dólares el estudio para cada una de estas moléculas que acabo de nombrar, por su complejidad. Eso sí que ya tendría que haber salido. Pero los señores diputados de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, no todos, pero la mayoría, le están dando para atrás porque no quieren quedar mal con las empresas vendedoras de estos productos, que de hecho la primera que pidió para hablar fue la Cámara de Vendedores de Agroquímicos del Uruguay. Entonces, para la próxima legislatura, ahora habiendo entendido cómo es el juego, se los vamos a presentar el primero de marzo del año 2025. Es decir, ni bien asume el presidente de la República, y vamos a presentar una ley para que no pueda suceder lo que sucede hasta el día de hoy. Y que nadie se queja porque les da lo mismo. Y es que en el plazo de la legislatura, un proyecto de ley presentado en el primer año tiene que tener la obligación de ser votado por los representantes de esa comisión. ¿Para qué? Para que no se laven las manos. Para que no sean Poncios Pilatos. Por ejemplo, otro proyecto que presentamos más acá en el tiempo, acerca del sangrado de yeguas preñadas para la obtención con tortura, para la obtención de una hormona gonadotrofina coriónica equina que solo están haciendo Uruguay y Argentina, que da decenas de millones de dólares de ganancia a unos poquitos. El diputado Federico Ruiz, del Frente Amplio de Flores, promotor de la Comisión de Bienestar Animal, hace unos, no sé, tiene 7, 8 años, me dijo: César, yo te voy a acompañar en ese proyecto. No me importa lo que haga el Frente Amplio, que se está lavando las manos el Frente Amplio. Porque ahora está de moda echarle todas las culpas al gobierno. Claro, cuando gobernaba el Frente Amplio, de repente le echaban todas las culpas al gobierno, del Frente Amplio. De hecho, es muy mala la campaña electoral del Frente Amplio cuando pone: el gobierno fracasó. Es como si los blancos hubieran usado el mismo tipo de cartel hace 5 años. Hubiendo querido decir como que el gobierno del frente fracasó, y entonces definitivamente ganaron ellos. el gobierno fracasó. Si el gobierno le está dando ganancias gigantescas, como acabamos de dejar claro, a empresas capitalistas, a las cuales también le dejó ganancias gigantescas el Frente Amplio, porque son las mismas que trabajaron para el trencito de UPM, que cuando se quedaron sin trabajo, sacaron este trabajo del trasvase de aguas, y mientras tanto sale el trabajo absolutamente innecesario del Plan Neptuno. Son las mismas empresas. Entonces, ¿qué gobierno fracasó? Cuando yo le pido al presidente de la República en marzo del año 2020 para hablar con él, para ver si podía interponer el artículo 7 del contrato de UPM, porque había arrancado la pandemia y quisimos utilizar eso, el artículo número 7 del contrato que había firmado todo el Frente Amplio alegremente con UPM. Dijimos, este gobierno no puede autorizar esto que se está haciendo sin los informes de impacto ambiental necesarios, comprando gente para que hablara bien de UPM y su instalación en el Río Negro, que será nefasta. No pasará mucho tiempo en que eso quedará demostrado. Y entonces el presidente nos dice, sí, le digo, vení, no, voy yo con todos los que voy a invitar, le dije, presidente, que va Viña, Luz, Salle, Sartú y no sé cuántos más, vamos todos. Bueno, vengan, y fuimos todos. Pero al otro día le pidió una reunión la gente de UPM al presidente y también se la dio. Y está muy claro que la gente de UPM le dejó muy claro al presidente que no era cuestión de escuchar a los que estaban en contra de los capitales de UPM. Que el Frente Amplio había firmado un contrato secreto con las autoridades de UPM que tenía que ser respetado por este gobierno que hacía apenas un mes que había ingresado. Ahora, lo único que a nosotros nos interesa de sobremanera es que ustedes tengan claro que existe otro tipo de personas, de seres humanos, tal vez cristianos, como es mi caso, tal vez, muy cristiano, que no quiere estas cosas para su pueblo, que ustedes no saben ni lo que es el metamidofos que estuvieron comiendo con los dulces de membrillo. Ahora, en lo mío yo soy muy académico, ¿eh? Está bravo para discutir conmigo de alguna de las cosas que tenga que ver con el área de la agronomía y sobre todo de la horticultura. ¿Por qué? Porque soy muy respetuoso de los que estudian mucho. Ahora le mostraba a mis compañeros hoy de mañana todo el material que nos preparó el joven Matías. Joven Matías, que ya ha recibido de una carrera y muy pronto se recibirá de otra, uno de los jóvenes del PERI, Partido Ecologista, para la interpelación, le llamamos, es un llamado a sala, del miércoles a las 10 de la mañana, del señor ministro Bouvier de Ambiente y de las autoridades de la OCE. Por eso es que somos tan respetuosos de la gente a la que le gusta mucho estudiar, Por eso es que le podemos contestar al candidato Delgado cuando salió. No sé si se le escapó o mintió el candidato Blanco con posibilidades de ser presidente y dijo que bajamos la deuda, creo que dijo a la mitad. Pero Delgado, usted pone bcu.gov.uy, bcu.gov.uy, o sea, por las dudas que no lo sepa, Banco Central, que ya nos está por dar una nueva cifra, lo estoy poniendo, ¿no? Y advertirá que el Frente Amplio le dejó una deuda. Llegué de 37.259 millones de dólares, y que usted en este momento tiene una deuda de 52.214 millones de dólares, habiendo superado al peor de la clase, que fue el lustro de Mujica. ¿Quiere saber cuánto pasó la deuda en el lustro de Mujica? Pasó de 23.046 millones de dólares a 33.687.47 millones de dólares. Es todo por hoy. Les agradezco que me hayan prestado la atención que me han prestado. Nos volvemos a encontrar ahora nosotros los domingos a las 6 de la mañana y los domingos a las 10 de la mañana, y si no, permanentemente y sobre todo a la hora de la tardecita, en la cual retransmitimos los programas que hacemos en las AM, pueden escuchar Peri Radio, que va por peri.org.uy, peri.org.uy. Gracias Federico, gracias Radio Oriental, hasta el próximo domingo. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.